Hola, hola a todos y bienvenidos al solo round 14 de Beat Dancers. Lo bueno es que no estoy solo, por suerte. Este es el primer programa en vivo. Obviamente estoy un poquito nervioso, pero lo bueno es que no voy a estar nervioso solo. Todos nerviosos, Sí, sí. A mi izquierda o derecha, depende de cómo esté el streaming, lo tenemos a el gran Francisco Noveiras. Que no sé por qué. Fran? Todo bien. No sé por qué no se está viendo mi cámara ahí en el vivo. Es verdad. ¿Qué sucede? Porque ahí me están acusando de estar en el baño encima. Lo veo ahí al chaqueño acusándome de estar cagando. Y no es el caso, querido. No. Puede ser, es muy probable. ¿Todo bien, Fran? Salí del baño pelado. Sí, está tranquilo, por suerte. Genial, sí, acá cagando. No, pero... cosas son secretos. Y después, en el otro lado, tenemos a Javi. Javi Ruiz. De Javi. Javix. ¿Cómo andas, Javi? Bien, todo bien. Re contento de estar haciendo por primera vez un en vivo de Beat Dancer. La verdad que es como... Esto es un hito en esto del podcast. Dale, boludo. Beat Dancer en vivo. Esto es único. Sí. Todo. Único diría que irrepetible. Veremos. Que nos diga la gente del chat, por favor, si se escucha todo el volumen bien, la musiquita, si se escuchan los ruiditos de Fran ahí en el baño. Así haciendo la cochinada. Sí. Bueno, el día de hoy, me presento, yo soy Petro. Voy a estar conduciendo el programa de hoy. Hoy, la verdad que, bueno, es el primer solo round. Y no solo eso, es el primer solo round que fue en base a votaciones. Vamos a tratar de hacer los solo rounds en base a votaciones de la comunidad. Tanto rara la votación. La verdad que fue misteriosamente unánime. Me parece que fue medio un choreo. Fue raro. Pero bueno. Me parece que hubo un poquito de fraude de parte de Javi. No sé. A confirmar. Pero se me salió el Fran del OBS. No sé por qué. Ahí volvió. Ahí está medio raro, Fran. Ahora veo a Petro con foto, boludo. Es raro. Ahí veo a Petro bien y a mí me sigo viendo... Bueno, es la primera vez que hacemos el vivo, así que bueno, será solucionado en un instante. En algún momento. Tienen que poner fotitos, aunque sea. Sí. Bueno, si ven que la conexión les va mal por el tema del video, que yo sé que consume mucho, pongan una fotito y listo, no pasa nada. Sí, no pasa nada. La gente quiere nuestros corazones, no quiere nuestras caras, somos feos. Somos feos, sí, boludo, somos muy feos. ¡Ah, y está Lesta! ¡Hola, Lesta! ¿Qué hace, Lesta? Un abrazo. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Hoy vamos a... Como dije, bueno, es el primer solo round a votación. En este programa vamos a hablar del juego Comic Zone. Pero no solo del aspecto musical... como les tenemos acostumbrados, sino también de una manera un poco más detallada, comentando un poco la historia, algunos datos del desarrollo, gameplay, curiosidades y etcétera. Primero que nada, antes de arrancar con el programa en sí, me gustaría saber qué estuvieron jugando ustedes, o viendo o escuchando. Haciendo cosas. Sí, vamos a empezar por Fran. ¿Qué tuiteas, Fran? A ver, ya te digo, porque lo anoté. No estoy viendo dónde lo anoté. Pero ahora que me acuerdo, dejamos muy bien. A ver, jugando, como todos saben, estuve jugando Elden Ring hasta que se me salieran los ojos. Lo gané ya 3 veces. ¿En serio? Sí, estoy... Mierda, boludo. Full. Sí, totalmente. Todos los logros ya... Y ya saqué todos los logros y los sigo jugando, porque el post está muy bueno. Y después estuve jugando también uno que me sorprendió mucho, que yo lo había visto, pero No le había dado tanta bola y es porque realmente los trailers no le hacen justicia y no me había llamado la atención. Pero cuando lo jugué dije, ¡epa! Está bueno. Porque a mí me gustan mucho los juegos de Arkane. Y jugué al nuevo, al Deathloop. El Deathloop. Que para el que no sabe, está muy bueno. Está muy bueno. Es cortito, pero la verdad es que lo disfruté un montón. Son todas cosas que por separado son como trilladas. El día de la marmota, viste, el ciclo que arranca de cero todas las mañanas. Pero es un juego de tiros, pero como tiene como es un pequeño elemento de aventura gráfica en el cual básicamente vos tenés que matar a 8 objetivos en un solo día. Para romper el ciclo. Y nada, tenés que ir juntando información para ir viendo dónde se van a juntar este y el otro y el otro, y ir haciendo cosas para que se termine agrupando en un solo lugar, porque tenés varios mapas. Y nada, tenés que como ir loop a loop haciendo las cosas y averiguando información para poder matar a todos de una. Está muy bueno. Buenísimo. Genial. ¿Es tipo rejugable? O sea, ¿tiene sentido jugarlo varias veces? ¿Tipo muchos finales? ¿Sí? Yo vi dos finales. Lo que tiene es un elemento que le da un poco más de vida útil, que es que dentro del loop vos tenés dos formas de jugar. Podés ser el que está tratando de romper el loop, pero también podés vos irrumpir en los loops de otros jugadores y ir y ser un forro y cagarles la existencia, básicamente. Es parecido a la invasión en Dark Souls, ¿viste? Entonces sí. Eso lo podés jugar hasta que te aburras. Darle. No, estoy moviéndome como un pelotudo hablando en la cámara y me doy cuenta que mi cámara no se ve al pedo. Ignoren el streaming, el único que. El único que sale soy yo. Estoy gesticulando al pedo. No se preocupen por el stream. Encima, la única cara que sale es la fea, la mía. Ya lo qué raro. Bueno, por eso se solucionará. ¿Qué más, Fran? Y después estoy escuchando muchas bandas de japonesas de los 70. Estoy en pleno con Takanaka, boludo. Estoy con Takanaka, tipo, voy en el bondi y voy y escucho Takanaka. Vuelvo y es Takanaka. Y después Masato Honda. No sé, un montón de jazz así, fusión ochentoso. Claro. Mucho previo al City Pop, ponele. Es bien jazz fusión, está buenísimo. Me encanta. Buena onda, boludo. ¿Recomendarías a otra parte de Takanaka? Y bueno, Masato Honda. ¿Masato Honda? Takanaka, Masato Honda, después, no sé, no me acuerdo los nombres, si te soy sincero. O sea, los tengo así en la playlist y escucho un tema que digo y digo, oh, este me gusta, le doy listo, guardar. Pero tu culito saca llama, ¿viste? No me acuerdo. Ahí está, Mati López me dice, Takanaka es la que va. Sí, obvio, amigo. Bueno, él me lo pasó. Acá el amigo Mati, el musicólogo friki. Es un genio, sí. Mati. Los capítulos que está sacando están impresionantes. Sí, es crack. Le mandamos un saludo. Muy bueno. Saludo. Ustedes no tienen un capítulo juntos, ¿no? Con Mati, no. No, deberíamos. Falta eso, che. Falta eso. Ahí en vivo, Mati, estás invitado. Mal. Sí, sí, sí. Bien, ¿algo más, Fran? No, nada más. Ok. ¿Vos, Javi? ¿Qué onda? Sí, yo creo que anoté lo de Ozark, ¿no? No, fíjate, tenés algo anotado de Ozark. Estoy acá con 7 millones y medio de ventanitas. No tengo abierta esa. ¿Quién me confirma si era lo de Ozark? Sí, era de Ozark, sí, estoy seguro. Fíjate, que... fíjate, léelo por las dudas. Sí, pasa que lo tenés que leer porque hay una sí. Verdad. Ah, no, me están troleando. Yo era el que los troleaba a usted. A ver. Javi dice, bueno, voy a leer puntual lo que dice mi hermano. Ozark, estoy reservado con esta serie. Buenísima, sí, Vergozark. Eso lo puse bueno, yo. Eso, claro, yo no me hago cargo. Es muy buena, boludo. Es muy buena serie. Boludo, me está volando la cabeza Ozark, posta. Es raro verlo a Jason Bateman haciendo un... ¿Viste? Siempre actúa de serio, pero en el contexto comedia. Acá está haciéndose un papel serio en un contexto de serio. Es muy bueno. Está muy interesante. Todos los personajes femeninos, y no es por nada esto, los personajes femeninos son impresionantes. La sí. mujer de él, que no me acuerdo. Wendy. Wendy, la abogada, la otra chica, la redneck, Ruth. Esa, bro. Es impresionante. Molly. El papel. Hey, Molly. Los papelazos que les dieron a las mujeres en esta serie es impresionante. Y está esa bueno. Esa pendeja. Porque actúan bien. Sí. Actúa re zarpado. Sí, boludo. Lo vimos sí. en otra serie hace poco con Eddie, que se llama Inventando a Ana, que ella es hace de una estafadora. O sea, es una historia real. Es una historia real de una mina que finge ser una heredera de una fortuna alemana y va y cae por Nueva York juntando guita de inversores que piensan que ella los tiene, los respalda. Y no, nada que ver, ella no tiene un mango y los engatusa a todos. Está muy buena, te la recomiendo. Perdón, quiero leer un comentario de Mauri que dice: se escucha y suena a Jopo, pero más serio, dice. Sí. Para. Es muy bueno los comentarios. Soy clean serio. Bueno, nada, gracias por el aporte, Franny. Y a mí yo es una serie que súper, súper recomiendo que vean. A ver, la última serie que me había impactado, mi serie favorita de todos los tiempos, yo creo que ya lo dije en un programa de Beat Dancer, es Lost. Pero después de Lost es Breaking Bad. Me voló sí, la cabeza. Totalmente. Y esto tiene un hilo conductivo muy similar al de Breaking Bad. Y está re bueno, está buenísima esta serie. Vean Ozark. Y ahora estoy encima por la primera mitad de la cuarta y no sé cuándo va a salir la segunda mitad y digo, ay, no, ¿viste cuando no querés terminar una serie? Porque sabés que después no vas a tener que ver. Y nada, eso. Claro. Y ahora está Rocky con nosotros en la transmisión. Apareció Rocky Balboax. Ahí está Petro. ¡Ay, Petro! ¿Qué haces? La gente te quiere ver, Petro. La gente te quiere ver, boludo. Bien. No, a mí no me gustó. No, el que puso Bergozar, que soy yo, no me gustó. No, qué feo. Horrible. Una versión medio trucha de Breaking Bad. Sí, sí. No, va por ese lado. Son distintas. Son distintas. A mí me parece que va por ese lado, o sea, cómo se desatan las cosas y cómo se resuelven, pero me parece que se agarró de ver. Para mí está inspirado en Breaking Bad. Dice Javi, ya salió Pedro el escamoso. ¿Qué temática? Es un crack, está ahí asistiendo en los comentarios. Está ahí tirando a pleno. No, nah, qué sé yo, a mí me encantó, obvio. No significa que le vaya a gustar a todo el mundo. Esto es así. A mí me gusta. No sé, yo me gusta mucho, por ejemplo, el Plantas vs. Zombies y hay gente que lo detesta. Y yo me puedo pasar horas jugando Plantas vs. Zombies. Pero sí. Son cosas. Son gustos. Sí, son gustos. Bueno, ¿algo más? No, yo que recomendar, ¿no? Ah, no sé si no me trolearon más ahí en el. No. Ah, bueno, me confirman que no me trolearon más. No. Bueno. Bien. Después. Bueno, me toca a mí entonces. Sí, que sí. Petrox. Bueno, ¿Qué estuve haciendo? Mira. La verdad que desde la última vez que grabamos hasta hoy pasaron como un millón de meses, así que voy a decir lo que estuve haciendo. Lo que estuve haciendo estas últimas semanas. A ver, ¿qué estuve haciendo? Estuve jugando. En la Xbox estuve jugando el Chrono Cross. La versión esta de Radical Dreamers Edition. Uh-huh. Tiene sus cosas buenas. Como por ejemplo, todos los fondos, todos los modelos 3D y todos los retratos están mucho, mucho, muy mejorados. Se ve muy lindo. Te podría decir que es lo que nosotros nos acordamos que se vería la versión de Play 1. Mirá vos. No sé si se entiende. Sí, como sí. Está bueno. ¿Cómo lo describís? Sí. Pero tiene su punto muy malo, pero muy, muy, muy malo. Que es el tema este de que tiene un problema de performance, pero feo, boludo. O sea, la versión de Play 1 tenía Xbox. En todas las consolas, y en PC. Yo casi lo pruebo en Switch. Si me decís que anda muy mal, anda mal en Xbox, en Switch debe ser un. Hay gente en el chat, perdón, hay gente en el chat que está pidiendo sexualmente a Petro, ¿no? Deseando en varios comentarios. Sí, ya había un. Hay como, hombre, el Petro. Hay un amor fuerte y carnal por Petro en los comentarios. Sí, hay sí. un amor. Todos desean un poco de Petro. Hay Petro sí. para todos, chicos. Sí, cuando sí. sos tranquilo. Cuando sos papá, viste, atraes esto. Sí. sí. Hay Petro para todos. Perdón, te interrumpimos, Petro. ¿Qué pasó? Para nada. Cuestión que el juego tiene un problema muy feo de performance. O sea, las peleas, a veces cuando hay mucha gente, se... se pone muy lento, ponerle a 10 FPS o no sé, o menos, y el input se hace imposible. Y algunos mapas en particular se juegan muy mal. Y nada, yo espero que eso lo corrijan con parches. Sí. Pero bueno, si alguien lo está jugando en PC, allá hay la comunidad, obviamente, ¿quién más? Sacó un parche, un mod que hace que el juego se juegue bien. Está parchado, FPS. Por lo menos está parchado. Sí, a todo momento, boludo. Okay. Así que, y esa versión, o sea, si lo pueden jugar en PC con ese modo, ya está. O sea, nada puede malizar. Y los que están en consola, bueno, van a tener que esperar los parches oficiales. Si sí. es que llegan, espero que lleguen. Eso fue una de las cosas que estuve haciendo. Después, otra cosa que hice esta semana, me vi recién salida del horno la serie de Ultraman, la que está en Netflix. Ay, tengo unas ganas. La verdad que está muy buena. Yo me vi hace unos 2 años atrás, porque medio que se atrasó mucho por el COVID. Sí. Me vi la temporada 1. Y hace una semana salió la temporada 2. Y la verdad que me encanta. O sea, está muy bueno. Se ve que mejoraron la animación. Sí. Porque se nota. O sea, viste, las series de animación de Netflix, por lo menos hace un par de años, tenían un problema que se veían como raras, como que tenían un movimiento medio extraño, como que iba como lento, como que los movimientos eran como medio trabados. Pues en esas series es tipo de animación 3D, ¿viste? Pero esta se ve que la mejoraron muchísimo, y esta temporada está muy buena. Es como medio de transición. En realidad, la serie esta de Ultraman es una serie que obviamente está basado en el personaje de Ultraman, que es un personaje muy importante para todo lo que es el tokusatsu de Japón. O sea, las bestias gigantes, los efectos especiales, tipo, no sé, Godzilla, cosas así. Sí. Y esto como que toma como el canon de la serie original del 66 y lo... Y sí, a partir de eso. O sea, aparece un mal, los extraterrestres, y en el planeta Tierra siempre hubo un Ultraman. Ahora se hicieron como muchas versiones, muchos trajes, hicieron como trajes que permiten a ciertas personas tener los poderes de Ultraman. Y la verdad que está muy buena, tiene un buen desarrollo, tiene un... La primera temporada creo que eran 13 capítulos, esta tiene 8. Y es medio que te hace tener ganas de ver más, ¿viste? Pero bueno, lo que se vio hasta ahora está bueno. Bueno, ¿qué iba a decirles? Bueno, los chicos están diciendo en el chat que me subas un toque a mí el sí, audio. Subimos, ya te subí, ya te aparecieron todas las letras al revés ahí en la pantalla, re desprolijo, pero ya te subí. Listo, la que va. Bien, entonces, si les parece, empecemos con el plato principal. Bueno, empecemos con nuestras propias anécdotas de Comic Zone. Sí. ¿Qué experiencia tenemos nosotros con Comic Zone? Hola, Walter. Bienvenido. Hey, Wally. El Wally. ¿Quién quiere arrancar? No sé, déjenme a mí para lo, déjenme a mí para lo último, que tengo una anécdota así de mucho especial. Cariño. Sí, de mucho cariño con un amigo. Ok. Okay. Bueno, a ver, yo la primera vez que lo jugué, porque mi primo tenía una Genesis, ¿no? Y que yo, nosotros con Jopo se la afanábamos. Tipo, íbamos, sí, porque vivíamos en un PH y ellos estaban en el 2 y nosotros en el 4. Entonces era simplemente ir y desenchufar la consola y llevarla a casa. Pero bueno, nada. O sea, le teníamos mucho amor a la Genesis, pero no. Él no tenía, o sea, nosotros dependíamos de los juegos que él comprara. Y no tenía el Comic Zone, no lo conocíamos. Entonces lo que nosotros hacíamos era bajar juegos truchos en el emulador y recomendarle. En realidad recomendarle era para afanárselo después y jugarlos en casa. Pero la primera vez que lo jugamos fue en el emulador, en casa. Y fue como, ¡ah! Porque realmente te sorprende, porque es una cosa... O sea, no te digo totalmente distinta, pero es muy característico, ¿viste? O sea, eso de que estás en un cómic, o sea, no era un side-scroller cualquiera. Entonces fue como, epa, o sea, te llama la atención cuando vos sos chico, de grande también calculo, pero te llama la atención al toque porque es diferente, es distinto, es original, fresco. Sí, sí. Y nada, me recuerda esa sensación de decir, oh, tipo, puedo moverme entre paneles, ¿viste? Muy flashero. Muy ayer. Sí. Ese es mi recuerdo de la primera vez que lo jugué. Tendría 10 años, no sé. Ah, te iba a preguntar, ¿cuántos años tenías? ¿Qué año era aproximadamente? 99, 2000, por ahí. Yo no soy chiquito. Si sos un jovenzuelo. Yo soy más chiquito que vos. Es verdad. Así que no. Los gráficos, dice Mati, sí, los gráficos, el apartado gráfico está bárbaro de Comic Zone. Es como dice Fran, era distinto para la época, era realmente distinto, destacaba. Destacaba, sí. Esa es la palabra. Sí, sí, justo lo que decía, mira, algún psicólogo dice, es re cómodo meter piñas en ese juego, sí. Es verdad. Porque tenía como un flow distinto a los puños, ¿no? Como que se sentían con más peso, ¿no? Son súper, es un control súper preciso. Sí, es muy... Sí. Realmente es buenísimo. Podría ser tranquilamente un juego de pelea. Simplemente. Sí. Sí. Es una especie. Es un beatemap. Sí. Es un beatemap. Sí. Sí. Un yo contra el barrio. Sí. Sí, sí, sí. Posta. Bien. Por mi parte, a ver, experiencia con Comic Zone. Yo tengo experiencias negativas, pero yo porque yo soy un choto, boludo, jugando a Comic Zone. Es que no es un juego fácil, boludo. Exactamente, iba a decir eso. No es un juego fácil. Se lo criticó, de hecho, por eso mismo se lo criticó, porque no era sencillo, y por eso, a propósito, lo hicieron corto el juego, porque se dieron cuenta que estaban haciendo un juego difícil, lo acortaron un poquito. Sí, tal cual. Y yo, bueno, la experiencia mía que tengo con el Comic Zone es casi similar a mucha de la experiencia que tengo con muchos juegos de Sega Genesis. Yo no tuve una Sega cuando era chico. Me hubiera encantado tenerla, me hubiera encantado tener una Sega Genesis ahora. ¿Qué consola tenías? Porque cuando fuimos a tu casa tenías una consola. Sí, pero no es lo mismo la consola que tiene ahora en la casa que lo que tenía de chico. Claro. No, pero yo flashé que tenía el Sega. No tenías el Sega en tu casa. No, tengo un Sega, pero es el Dreamcast. Ah, no, nada que ver. Pero nada, yo jugué mucho con emuladores. Tenía tenía un CD que compré en una casa de computación que tenía como 500 ROMs de. Sí, señor. Genesis. Y la posta, boludo. Era lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y bueno, obviamente uno de los que más me llamó la atención, porque eso tenía como una especie de como un front end que mostraba imágenes, y el que me llamaba la atención era el Comic Zone, ¿no? Y lo jugué, me voló la cabeza. El tema que me voló la cabeza, pero también me perdí como un campeón. Y nada, es complicado. Es muy complicado el juego, pero el arte, el... cómo interactúa con el fondo, con los personajes. El tema de usar los ítems y toda la pelota, me parece excelente. Excelente, me parece. Y Y tendría, bueno, y hace poco, bueno, para el solo round este, le di una chance. No llegué muy lejos, pero nada, o sea, lo jugué, lo disfruté muchísimo más. Porque ahora es como, bueno, obviamente lo arrancas con otra mentalidad y lo entendés un poco más, ¿viste? Pero nada, lo disfruté mucho. Ahora que lo volví a jugar, lo disfruté muchísimo. Yo lo quise volver a jugar para esta review y dije, bueno, y perdí de nuevo. Y fue como, yo dije, no, bueno, claro, hace 20 años que no lo juego, lo voy a jugar ahora y va a ser una papa. Las bolas. Es difícil. Es duro. Sigue siendo difícil. Es un juego duro. Sí. Me toca a mí. Sí, te toca a vos. No, perdón, Petro, te interrumpí. No, boludo, no, es que no tengo mucho más para decir. ¿Seguro? Sí, boludo. Perdón, no te quería interrumpir. Bueno, mi anécdota, es casi como el 90% de mi anécdota tienen que ver con mi amigo Turi, que él. Yo conocí el Mega Drive por él. Turi fue como el primero en tener el Family en el barrio, el primero en tener la PC, el primero en tener el Mega Drive. Y un día, yo creo que los padres iban de vacaciones a Paraguay, que tenían familia allá, y le traían, viste que había un momento en el que el cambio de moneda, si vos te ibas a Paraguay o acá a Latinoamérica. Rockefeller. Claro, bueno, sucedía eso. Entonces el chabón, no sé, los padres le traían dos, tres cartuchos por monedas. Y en una de esas, el loco cae con Comic Zone. Como dijeron ustedes dos, era como algo distinto. Gráficamente, la jugabilidad era algo que no. Me pasó solamente con otro juego que es el Skeleton Crew, que Hopo tiene una review en su canal del Skeleton Crew. Bueno, que dije, fuá, qué juego raro, viste, cosas que no son muy común verlas en la Mega Drive. Con Comic Zone me pareció eso. De hecho, Comic Zone tiene algo que es como una especie de toma de decisiones, pero cuando elegís camino, porque vos podés elegir si pasar a la viñeta de abajo o a la viñeta del costado. Una es más fácil, pero tiene más puzzles, otra es más difícil, otra es más fácil, perdón, pero tiene unos enemigos más complicados. ¿Cómo? Otros ítems, o sea, a su forma el juego te la complica o te la facilita. Tenés caminos largos fáciles y caminos cortos difíciles, por así decirlo. Sí. Y el sistema, ¿cómo se dice? El sistema de hit contra los enemigos, el hitbox, exactamente, a mí me encantaba cómo se sentía. Era como adictivo pegarle. Aparte, viste que tenía diferentes habilidades. Podías pegar patada voladora, gancho, dos diferentes tipos de traba. O sea, tenía tomas, tenía. Me acuerdo que hacías. Como combinaciones de botones tenía para hacer diferentes cosas. Sí. Después, bueno, tenía algo re loco que era. Tenía dos golpes especiales. Primero, cuando te convertías en Super Sketch, Super Turner, no sé si es Super Sketch o Super Turner. Que se convertía en ese superhéroe grandote, rubio y rompía todo lo que había en la pantalla. Y la otra, no sé si se acuerdan, había otra especial que era tipo medio oculto, era difícil. Había otro golpe especial en el juego aparte del Super Sketch o el Super Turner. ¿No se acuerdan? No, no me acuerdo. La ratita era lo más, boludo. Roadkill. Había un poder que era complicado de adivinarlo, que era mantenías apretado el botón de piña y no se acuerdan qué hacía, ¿no se acuerdan? No, arrancaba un pedazo de cómic de la pared y hacía un avioncito de papel. Y lo revoleaba. Y te mataba a vos, mataba a los enemigos, a todo. Te la ponía vos también en el avioncito. Y era un avioncito de papel que bajaba todo lo que había en el nivel. Era buenísimo. Me acabo de enterar de eso. No, era algo difícil. Si no tenías el librito, nadie. A ver, yo muy pocas veces tuve el libro de un juego. Por más que los haya comprado originales, yo tuve dos o tres cartuchos originales. No me venían con el libro porque era nada. Eran corte contrabando originales, pero de contrabando, ¿se entiende, no? Sí. Acá están diciendo, Javi, que te alquilan en los boliches como máquina de humo. No, tenía. ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque estaba hablando mucho y no redondea. Acá el Carry, boludo, está. No, pero Carry está borracho hasta ahora. A él le gusta el chupi. ¿Sabían, no? Eso, o sea, a esta hora Carry le entra. Sí, sí. La otra vez me dice, no me vendas así en las redes sociales. Y bueno, pero largá. ¿Qué quieres, Mauri? Larga. No, bueno, tenía ese poder oculto de agarrabas el avioncito de papel, lo revoleabas y matabas a todo. Para mí, Comic Zone, por eso lo jodí tanto a ustedes para que hagamos una votación. E hice trampa, le pagué a la gente, vamos a decir esto, pagué a la gente para que votara Comic Zone. Y hoy, enos aquí. Llegó el día. Juegazo, me encanta. Juegazo, hace menos de un mes lo jugué y me sigue gustando. Me sigue gustando los sonidos, los diálogos que hay con Cian, con la chica. Me encanta poder usar a Roadkill para otra cosa que tenía el juego que era muy difícil de acertar. Era que si vos a Roadkill, a la rata, la sacabas en algún lugar y la dejabas durante 30, 40, un minuto, la ratita te encontraba un secreto en el nivel. Arañaba el papel de cada página y te encontraba o una granada o una botella de energía para beber. Tenía un montón de cositas secretas el juego que lo enriquecían un montón. Sí, gracias por darme este espacio. Nos vemos mañana. Nos vemos en otro programa. Ya cumplí mi propósito en este momento. Ahí está. El Tom. ¿Qué hace Tom? Sí, el señor de Puerto Serial. De Puerto Serial. ¡Oh, qué hace Tomás! El canal que saca un video cada seis meses, pero cuando lo saca. Pero qué video saca. Alto video, boludo. Qué video que saca ese chavo. El otro día lo vi, el último, boludo. Muy bueno. La guitarra es horrible, ese Guitar Hero trucho, espantoso. Previo al Guitar Hero. Es un laburazo, boludo. Es jodido. Se pasa, Tomás. Sí. ¿Tienen algún comentario más para hacer? Yo quiero decirle a la gente del chat que si no lo juegan son todos unos pechos fríos. Ahí tiró una bomba, ¿eh? Me parece que vamos a perder oyentes en este momento. Están yendo. Sí. ¿Qué les parece, chicos? Acá no puedo hacer ningún... ningún traspaso, porque es el mismo juego, así que no. Sí, podés. Pero hay que hacerlo. Tenés que hacerlo. Haz tu gracia. Haz tu gracia. ¿Qué les parece si nos convertimos en Super Turner y pasamos un temita del juego? Espectacular, Petro. ¿Sí? Vamos a ello. Disfruten de la escena que les preparamos. Bien, estamos de vuelta. Sí, que no sí, sé. Qué temazo, bro. Sí, sí, sí. Estaban. Están ahí. Estaban comentando en el chat que se están volviendo locos con el soundtrack. Sí, que sí, señor, sí que sí. Sí. La verdad que es un temazo. Estos los dos primeros temas que vamos a pasar son de Javi. Los dos que le siguen van a ser míos y los otros dos son de Fran. Solo para que sepan nomás, así pueden putear o alabar a los que pongan esos temas. Totalmente. Así que bueno. Ahora estoy yo sin cámara y no la tengo habilitada. Es como que. Tachada tu cámara. Sí, es como que no. Pero no sé. Está andando. Raro. Muy raro, no sé. Bro. No sé. Ah, no sé. Capaz no lo tenés desactivado. Tocan la parte de cámara. No, mirá, apreté ahí. Pinky. ¿Ves? No aparece nada. No sé, es raro. O sea, está. Claro. De hecho, tengo la camarita acá y está funcionando. No importa. Cosas claro. Que pasan. Después lo arreglaremos. Igual, igual están ustedes dos que son los más bellos del programa. Pero no importa. Gracias. Para la ocasión. Gracias a vos. Ahí recién leí en los comentarios algo que es muy sí. Cierto, que dicen, este OST no sé si hubiera funcionado en la NES. Y eso, para el que no sabe, igual la mayoría saben, es por el chip. Ajá. Porque la Genesis usa, para su síntesis FM, usa el chipcito de Yamaha, que... Suena, no es que suena mejor. A ver, mucha gente dice, el Yamahita suena mejor que el Sony de la Super NES. No es que suene mejor, pero para estos instrumentos, así bien rockeros, eso, bien podri, las baterías, los bajos, las guitarras eléctricas, los sintetizadores, son todos sintetizadores. Ustedes me entienden. Sí. Tiene un punch que es que la Super NES no tiene. Ojo, las NES. Suena muy bien en todo lo que es así pseudo orquesta, Final Fantasy, todo eso suena increíble, maravilloso. Pero este tipo de soundtrack, así bien banda de rock, porque como bien dice Tom ahí, que es algo que llama la atención, que no suena a música de juego, suena a música de una banda, porque justamente son temas de rock. Fin de la historia. Sí, totalmente. Y no se podría haber hecho de otra forma, no se podría haber hecho con otro cosa. Por eso también la versión que hay, una versión de Game Boy Advance, me parece que suena suena, es rockera, pero suena reventada, pero no suena como el Yamahita. No, olvídate, no suena como el Yamahita. Yamahita es buenísimo. Y sí, ¿verdad? Es como un japonesito. Yamahita. Ahí el musicólogo me corrige, el IM2612. Sí. El Yamahita para los amigos. Justo lo voy a mencionar y me ganó de mano el señor. Bien, sigamos entonces. Vamos a mencionar un poco el tema de la historia. Que está. La verdad que te la cuentan muy, muy por arriba, pero está bastante interesante. Te cuenta la historia de Sketch Turner. Es un dibujante. Y un músico de rock que trabaja en un cómic que se llama Comic Zone. ¿No? Se llama como el juego, loco. Ojo ahí. Guarda, otro secreto del juego. En el cómic, digamos, el llamado New World Empire defiende la tierra de unos aliens que le invaden. Resulta que una noche tormentosa, un rayo impacta en la casa de Sketch. Y lo afecta a él y a la historieta. Esto hace que libere a un villano. Que es el villano principal de Comic Zone. Que se llama Mortus. Mortus. Bueno. Muerto. Muerto. Y sí. Y sí, amigo. El muerto. Le decíamos que pasaba por la calle. Muerto. Le gritaban. Que bueno, lo que hace es hace que Mortus vaya al mundo real y atrapa al nuestro protagonista en lo que sería Comic Zone. Una vez dentro de la historieta, apenas entramos, Sketch se encuentra con la general Alyssa Cyan. Cyan. Muy, muy linda. La muchacha. Bella muchacha. Sí, sí. Me hace acordar a. el diseño tipo de las revistas estas de heavy metal, ¿viste? Las británicas. Ah, son como, sí. Son como muy exagerados. Me hizo acordar a eso. Muchacha esta cree que Sketch es el elegido o mencionado por ella mismo como el superhéroe que los va a ayudar a liberar el mundo de Mortus y de los invasores extraterrestres. Con esto, bueno, Sketch obviamente no quiere saber nada de esto, pero bueno, no tiene más que hacer. Les queda muchas opciones. Sí. Así que Lisa lo obliga a seguir adelante con la misión y le da instrucciones y pistas por radio. Pero bueno, esto obviamente no es para nada fácil, ya que Mortus del mundo real lo vas viendo que va dibujando nuevos peligros que atentan contra la vida de nuestro protagonista. Es tan así, el hijo de Ronnie la puta de Mortus, que lo que hace es a veces, creo que era en el último o el anteúltimo nivel, empieza a quemar páginas. Sí, es muy bueno eso. Es muy bueno eso. Es genial eso. Empieza a quemar páginas y como para hacer mierda a Sketch, porque si mata a Sketch, se libera a Mortus. Claro. Un hijo de puta, la verdad. Malvado. Sí. Y en el panel final del juego, Sketch se enfrenta a Mortus, que se transporta de vuelta a Comic Zone para prevenir que esta gente desactive un misil nuclear. O sea, imagínate que la historia en ese momento se fue bien al carajo. Con mucho esfuerzo y muchos intentos seguro de nuestra parte, pensemos a Mortus y recuperamos nuestra manera de volver al mundo real. Algo que nos pareció muy muy gracioso con los chicos hoy que descubrimos, no sé si lo querés decir vos, Javi, lo del cómic. Ah, no sé, sí, lo que mandamos hoy al grupo de WhatsApp, que yo tampoco lo sabía. Yo tampoco. Sí, sí. Que hay un cómic. Mirá, por lo que leí, el cómic viene en la versión en el book del videojuego, viene un mini cómic que está. Yo no entendí, por lo poco que leí, es si ya existía el cómic y está basado. Ese cómic estaba. El juego, perdón, está basado en ese cómic. O si el cómic venía con el juego. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dibujos eran bastante diferentes a lo que se veía en el juego. No sé, se veía Sketch Turner con una arma. ¿Vos agarrabas armas? No, yo no me acuerdo agarrar ningún arma en el juego. El tema es que todo el concepto de Comic Zone está hecho por una persona que ya vamos a mencionar más adelante, que se llama Peter Morawiec. ¿Sí? Que este muchacho es un developer y un diseñador. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero el concepto, el primer concepto lo diseñó él y después lo fue desarrollando para convertirse en lo que es Comic Zone. Por lo que estuvimos viendo, el cómic se basa justamente en el concepto de historia que planeó este muchacho Peter. Y puede ser que sea un sketch, digamos, como primigenio, ¿entendés? Como la primera versión de lo que es Sketch Turner. Porque encima la mina se ve diferente también, con un traje distinto. Se ve distinto, sí. Es muy probable que sea un early concept, digamos, de lo que sería Comic Zone. Eso no era lo de. Perdón, no es lo de Joe Pencil, que ya vas a llegar a eso, pero. Sí, eso lo vamos a mencionar más adelante, pero puede ser que el concepto de Joe Pencil haya venido, digamos, derivado en el cómic este, o que sea inspirado por el primer concepto para hacer el cómic. Por lo que estuvimos viendo, estaba escrito por Steve Belling y Michael Stewart. Que trabajaron en Marvel y ilustrado por Tony de Zuniga, que es de DC Comics, que entre todas las cosas que dibujó el muchacho, esta es la historia de esta persona. Dibujaba en el, no sé, en los 70 o en los 80 para DC y para Marvel, y tenía trabajos como, no sé, trabajo para X-Men, trabajo para dibujar Jonah Hex, algunos apartados de Detective Comics, no sé, algunos de Iron Man, Doctor Strange. La carrera de este muchacho es bastante larga. Recuerda mucho a X-Men de los 90. Mucho. Sí, totalmente. Y bueno, este cómic, no sé si lo habías mencionado, estaba en el manual, la versión americana de Comic Zone. Claro, yo al manual le digo el librito, tengo esa manía estúpida de decirle el librito. El librito. Dije el librito yo en vez del manual. Esto es los jueguitos, eso que jugás. Los jueguitos. Los jueguitos, loco. La verdad que cuando lo jugás, viste, mucha pelota no le das a la historia, porque obviamente estás más concentrado en perder como un hijo de puta que el primer enemigo que te agarra, el primer mutante, ni bien cruzás la base de la generala, ya el primero, si cuando te encontrás por primera vez con el juego, ya te caga palo ese mutante. Te saca como toda energía. Sí, te hace mierda, boludo. No sé, algo que quieran comentar, algo de la historia, o pasamos a lo que sigue. A mí, cuando llegás a alerta de spoiler, repito, alerta de spoiler para las. Porque veo que Tomás dice que es un juego difícil y no llegó a determinados lugares. Así que Tomás, acá voy a hacer un spoiler. Igual acá ya le cagaste el final, así que ya está. No, pero no dije nada yo del final, dijeron. ¿Qué dijimos? Ah, sí, bueno. Sí, el fuego. Sí, el fuego, bueno. Bueno, iba a decir que la desesperación que me agarra a mí en esa parte donde está ella, la chica esta Cian, y el tanque se está llenando de agua. Ay, uno es chiquito, uno es joven y se desespera, ¿viste? Aparte, todo el juego te muestra que hay un coqueteo entre ellos dos. Muy, muy simpático el coqueteo, ¿no? Igual la querés rescatar. Y a mí se me murió la primera vez. ¿Ah, sí? Sí, el primer final que yo descubrí era el malo. Exacto, tiene dos finales. El primero, el final malo, es que, o sea, vos tenés la bomba esa, Alisa empieza a desactivar la bomba, pero es justo en esa cámara donde está desactivando, se empieza a llenar de un líquido. Sí. Si no la salvas a tiempo, Alisa muere. Muy feo verla ahogada ahí, pobrecita. Sí. Sketch o sea, cuando matas a Mortus, Sketch y Roadkill, el Roadkill es la ratita. La ratita. Salen del cómic, pero el cómic se destruye. Sí. Y porque, bueno, y el muchacho este está devastado porque salvó al mundo. Mm. O sea, pudo salir del cómic y ayudó a ganarle a Mortus, pero salvo a Lisa. Cierto. Y lo que hace es tratar de recrear el cómic para volver a que todo sea como era antes, digamos. Es el final malo. Sí. El final bueno es muy bizarro. Si matás a Mortus antes de que se llene todo de líquido, salvás a Lisa. Alisa vuelve al mundo real con Sketch. Y Sketch, escúchate esta, Sketch y Roadkill se unen a las Fuerzas Armadas. Sí. Y Sketch se convierte en el jefe de seguridad de los Estados Unidos. Ah, porque Alisa Cian, la chica, era como una generala en el cómic, era como una líder, tenía todos esos conocimientos militares. Sí. A Roadkill le dan una gran cantidad de queso mozzarella. Mozzarella. Es muy berreta. Y dice que pierde un montón de tiempo explorando la ciudad, el nuevo sistema de Sewer System, digamos. Sí. como descubriendo cosas nuevas, y Comic Zone, el cómic, es una gran sensación. Haciéndolo como el un chabón re famoso con un montón de plata. Muy bizarro. Muy bizarro. Pero bueno, eso es, digamos, todo lo que es la historia. The History Board. Me gustaba mucho, hablando de la historia, esa escena que hay donde, una de las primeras escenas donde cae el rayo y sale Mortus agarrándolo de cuello a Sketch. Brutal, chabón, esa escena es brutal, boludo. Esos dibujos son excelentes. Está buenísimo. Esa cinemática está zarpada. Sí. Tal de cual. Una te atrapa, de una. El juego te agarra y. Y los. A ver. Los. Sí, y aparte los cuando vas pasando los niveles, los enemigos están dibujados en tiempo real. O sea, vos te enfrentás a enemigos que Mortus está dibujando en ese momento. Sí, ves la manito del chabón dibujando. Está bárbaro eso, está buenísimo. Está muy bien hecho. Un laburo lleno de amor, la verdad. Por eso, lo que decíamos antes, realmente destaca, es muy distinto. Sí. Es muy distinto a todo lo demás. Sí, tal cual. Bueno. ¿Les parece si ponemos otro temita? Otro temardo. Otro temacio. Sí, sí. Otro tema y Ken. ¿Y cómo hace? ¿Qué pasaje se merece? No sé, necesitamos hacer un pasaje. Yo soy muy malo para esto, porque no sé si no lo haría yo. Es complicado. Sí, Petro, vos puedes. Tenés muchas opciones. Tenés el dibujito, tenés la rata, tenés un montón de opciones. La rata. Nos borramos de esta escena. Ah. Muy bueno. Siguiente. Ahí va. Bueno, Está muy lindo el tema. Muy, muy lindo. Hay algo que no me había dado cuenta que me llama la atención. Y es que, a ver, generalmente, o sea, nada, es un principio de cuando vos mezclas una banda real que vos grabaste. Otra cosa que me recuerda a lo que dijo Tom más arriba, que realmente suena a banda. Hay principios de mezcla básicos, más en banda de rock. Por ejemplo, cuando vos paneás, viste, cuando vos pones las cosas en el estéreo, todo sí. lo que es la guitarra se graba en mono. Entonces, para que vos justamente puedas ponerlo bien en donde vos querés en el estéreo. Generalmente, cuando tenés dos guitarras, se pone una lo que es hard left y la otra hard right. O sea, una toda a la derecha y otra toda a la izquierda, sí. completamente. Eso pasa mucho. El bajo siempre en el centro, con el bombo, viste. O sea, son cosas que por ahí, cuando en esa época se hacía música de juegos, no se daba bola porque era como, ponías una guitarra, la ponías en el medio, no pasaba nada. Acá está mezclado así, o sea, está mezclado como si fuera una banda. Si bien son todos sintes, tenés una guitarra toda a la derecha, otra guitarra toda a la izquierda. Me llama la atención eso, que es un detalle, pero que ayuda a darle esa sensación de que posta estás escuchando una banda y no una música de un juego, sino realmente una grabación de una banda. Claro, una banda. Estás escuchando una banda. Sí, más específico, una banda de grunge, porque sí. estos no son muy grunge. Yo siempre dije eso sobre lo que es la música que está diseñada para. Por ahí, como está compuesta, no sé, de Mega Drive, que me pareció siempre que son composiciones muy metaleras, muy rockeras. Igual sí, es que aparte, bueno, el Yamahita, de nuevo, volviendo al Yamahita, es bien para eso. Sí, sí, es sí, para, sí. Es para el metal y para el pop y el synth pop y toda esa onda bien podrida, bien con mucho bajo y mucho muy percusiva. Está bien. ¿Qué pasó, Javi? Ahora estás muerto vos. Falleció sí, tu. Sí, pero me escucho desde allá, desde el más allá. Desde el más allá. Estoy. Javi nos habla desde dentro del cómic. Me agarró Mortus y me llevó para adentro. Estoy desde adentro hablando. Ya veremos, estamos le gustó mucho a la gente del chat, le gustó mucho, se ponen locos con los temas, yo siento como que están haciendo pogo ahí en el chat. Hablan, se ponen a pleno ahí cuando suenan los temas. Bienvenido Federico es un colega TI. Te mandamos un saludo. bienvenido. Bien, chicos. ¿Qué nos falta? Vamos a hablar del desarrollo del juego, ¿les parece? Me encanta. Sí que sí. Desarrollo es una de las cosas más jugosas que tiene Comic Zone. En términos de desarrollo, el juego primero nació como un concepto para la Amiga titulado Show Pensy. El Juan Lápiz para los amigos. El Juan Lápiz. Que ahora... Metal para el pueblo. Que ahora nuestro amigo Javi. Desde más allá. Va a poner un videito ahí mostrando un poquito el concepto. Desde más allá. Se muestra a nuestro amigo Juancito peleando con unos enemigos. Y mostrando un poco cómo iba a ser toda la mecánica del cómic. Parecía un cómic. Qué sé yo, sí, más del principio de los 90, como se ve. Pero era muy, no sé, demasiado simpático. Qué sé yo, no sé. Me gusta más cómo quedó el resultado final. Sí, es como más de la. Que es la Silver Age. Ponerle. Exactamente. Sí. Todo como muy ingenuo, muy colores brillantes, todo muy. Sí, muy de super amigos. Sí, muy de super amigos, justamente. Pero bueno, esto se fue refinando. Es más, como dije, era un concepto para la Amiga. Y bueno, obviamente, esto se fue transformando hasta que finalmente lo conocimos como Comic Zone. El juego quedó a cargo de una subdivisión de SEGA llamada SEGA Technical Institute, o STI. Es un grupo de desarrolladores muy talentosos. entre todas las figuras importantes que estaban en Sega en este STI estaba Mark Cerny, es un gran desarrollador que trabajó en Atari y Petro, trajo... ¿Sí? Ponle un comentario. Léelo. Dice, Jesús Salazar dice, jugoso estás vos, Petro. No podía, a Petro. No podía dejar pasar ese comentario. Este Jesús me pone a sonrojar, boludo. Le mando un saludo, okay. Hoy estuvo. Mandale un besito. Estuvo, sí, creo que quiero un beso más que un saludo. Un besito y estuvo cantando en un club, así que. Muy bien. Le mando un besito. Jesús me hizo perra, boludo. Esos comentarios que te ponen nervioso. No, terrible. Bueno, como decía, estaba este muchacho Mark Cerny. Nos trajo cosas como Marvel Madness y trabajó muchos años en Naughty Dog como productor. Entre lo que se conoce como, bueno, no sé, estuvo trabajando en Spyro y en Crash. Entre muchos otros, muchísimos otros. STI tenía una estrecha relación con Sonic Team. Más específicamente con Yuji Naka. Y con los que cooperaron en el desarrollo de Sonic 2, 3 y el Sonic 3 and Knuckles. Lamentablemente, bueno, la carrera de STI fue cuesta abajo por todo el quilombo que significó el desarrollo de Sonic Extreme. Que, bueno, como saben, Sonic Extreme era un super proyecto de Sega, de traer Sonic a la Sega Saturn. Al ser un desarrollo muy muy importante, principalmente realizado en Estados Unidos, los japoneses fueron como muy duros con Extreme y pusieron muchas trabas. Por ejemplo, no sé, Sega Technical Institute no recibió los development kits a tiempo y tenían muchísimos problemas para adaptar lo que habían hecho en computadora con Extreme a las capacidades del Saturn. Tenían muchísimos problemas de performance, un montón de quilombos. Hubo muertes de staff. Sí. Que eran, por ejemplo, personas re importantes, programadores re importantes del staff. Y bueno, finalmente Sonic Extreme fue cancelado y con eso toda la caída del Sega Technical Institute. Chicos, no sé si quieren mencionar algunos juegos de este Sega Technical Institute, menciono así muy por arriba. Vos sabés que yo me enteré haciendo la investigación esta, boludo, que existía todo esto del Sega Institute. No tenía muy clara. De hecho, no le creí a Wikipedia cuando fui a leer, o le desconfío un poquito a Wikipedia. Y bueno, fui a indagar a otros lugares, pero no tenía idea de la existencia de. Y mirá que jugué este juego un montón de veces y ni no me había puesto a indagar nunca esto. A mí me llamaba mucho la atención en el Comic Zone el logo. Porque el logo del este STI es muy particular, porque es como un. Nunca lo vi, o sea, nunca lo vi en ningún otro juego. La lamparita. Claro, la lamparita. Y bueno, si ves, digamos, el laburo de estos chabones, son como. ¿Cómo decirlos? Como un segundo estudio, digamos, ¿entendés? Como un estudio que hace. Que asiste, básicamente. De los juegos que están acá, de los que conozco, que son todos bastante conocidos ahora que lo estoy viendo. Tenés, por ejemplo, el Dick Tracy de Sega. Sí. Que si no me equivoco, es uno que podés tirar tiros en dos. Como en dos planos. Tenías tipo un plano lateral que podías disparar para acá. Y después como que mirabas para arriba. Y disparabas para fondo arriba, de la pantalla, sí. Sí, al fondo, claro, de la pantalla. Como si estuvieras jugando al cabal o alguno de esos juegos. Estaba muy bueno. ¿Sobre Riel era esa parte? Tipo sobre Riel. No, es que no era sobre Riel. Tenías como en cualquier momento vos podías mirar para arriba y tirar. era estaba muy, muy copado eso, la verdad. Después, no sé si quieren mencionar otro más de los que aparecen. Hay un montón, están, la mayoría son todos Sonic, son todos los sí. Sonic 2, Sonic 3, Sonic and Knuckles, bueno, y el Comic Zone. Después no, a ver qué hay, así conocido, bueno, va, otro Sonic Spinball. Es un juegazo. No, iba a decir es un juegazo, no. Es un soundtrackazo. Tiene muy buena OST. Posta. Bueno, yo jugué un montón al y me revoludeaban por eso. Pero yo jugué mucho al de Us, ¿lo conocen? Al Us. Sí, la, boludo, tío, que, sí, que yo decía, bueno, a mí me encanta ese juego. Para mí era muy adictivo, que yo decía que era el juego de la mancha voraz. Siempre la mancha voraz. Para mí era el juego de la mancha voraz, que no tenía nada que ver, ni siquiera está inspirado, pero me volvía loco ese juego a mí. Sí, perdón. No, sí. No, y tiene una música muy rara, pero así también me parece muy metalera la música de Uzi. La escuchan es muy can, can, can, can, can, guitarra eléctrica machacando todo el tiempo. A mí me encanta. Sí, es que para mí el de Uzi era como muy... O sea, este parece que lo desarrollaron específicamente esta gente. Y nada, como son estadounidenses, me imagino que la música será acorde, ¿entendés? Sí. Y acá lo que dice, que hay que ver cuál es, dice Die Hard Arcade. Sí, yo lo conozco, no sabía que era de ellos. Yo no sé si es el Die Hard Arcade de... O es un port de la versión. No, viste que está... No, porque viste que está... Viste, el Die Hard Arcade es el Dynamite Cop. El de Sega. Yo no sé si es este el que trabajaron ellos o la versión, viste que en Play 1 hay un Die Hard pero ese es el Die Hard, es que es ese que es medio 3D. Sí, no, estaba flasheando con otro. Es el Trilogy, ¿no? De Play 1. Sí, es el Trilogy. No, entonces debe ser el Die Hard Arcade el que es en el que es la adaptación del Dynamite Cop. Es muy buen juego. Ese está muy, muy zarpado. Bien. Ustedes no me ven, pero yo estoy bailando, moviendo la cabecita con la musiquita de fondo. Está re buena. Sí, bueno, sí. La elegí específicamente para que sea tranqui y no moleste. Sí. Después, ¿qué más? ¿Podemos mencionar a la cabeza detrás de Comic Zone? Que es esta persona que Peter Murawiec. Sí. Literalmente es un chabón con una cabeza bastante prominente. Un pelado bastante cabezón. Búsquenlo. Este muchacho laburó en bastantes proyectos de Sega a lo largo de su carrera. Por ejemplo, mirá, a ver, ya te voy diciendo toda la posta. Ah, yo tenía abierto eso. ¿Los proyectos de este muchacho? Sí, ¿los tenés ahí? Sí, recopilé los que son las OST que él directamente compuso, no donde hizo participaciones, porque son, si tenés que hablar de eso, es un montón. No, pero, está bien. El desarrollador. Ah, cualquiera. Pensé que estábamos hablando de la música. Flashé de que era la música, perdón. Pasa nada. El muchacho este, este Peter, estuvo trabajando... Bueno, para Sega estuvo trabajando en Comic Zone, Sonic Spinball... esto no sé qué es... Mega Drive Last Action Heroes. Creo que es un disco. Ah, sí, es un disco de música. Pero no sé por qué participó ahí. Shrek 2, True Crime. Es Shrek 2, ese no lo conozco. Sí. True Crime, Street of the Lay y True Crime New York City, o sea, el 1 y el 2. Vigilante 8, como dicen. Qué bueno el Vigilante 8, boludo. Horas, horas. El culo te abrocho. ¡No! ¡No! Estaba re bueno el Vigilante 8. Después, yo me acuerdo, me cansé de jugar al Twisted Metal, ¿era el de los autos? De los camiones, sí, que se destruían. El que es un derby que se van cagando. Exactamente. Palos. Dije, bueno, me cansé de Twisted Metal y encontré Vigilante 8 y dije, este es mi juego. ¿Y para qué? Después encontré Demolition Racer, que tiene la OST de Fear Factory, boludo. Listo, sí. Ya está, dije yo. Este es mi juego. Para mí, Vigilante 8 es mucho buenísimo. Está buenísimo. Hace mucho que tengo ganas, que no juego un juego así de autos que simplemente se cagan a palos. No sé si en los comentarios Pedro había estado jugando uno que era como el sucesor espiritual del Fallout 2. No me acuerdo el nombre. Ahora me dieron ganas de jugar a eso. A eso tenemos que jugar, chicos. A eso tenemos sí, que jugar. Sí, yo me prendo. Por favor. Olvídate. Risa. Y un juego. Es que es nefasto. El Star Wars Demolition. No. Basura. Sí, ¿no? Justo que estabas hablando de un juego de Car Combat para jugar. Mira, tenés Star Wars Demolition. Bueno, ¿quieren jugar a ese? No, gracias. Por favor. Malo. No, es malo. Aburrido. Sí. Bien. ¿Algo más que haya que comentar acerca del desarrollo? No, te contaste todo, Pedro. No, ya podemos pasar a... La verdad que con detalle, con lujo de detalle. Es una historia interesante. Bueno, entonces pasemos. Papá, ¿cómo se viene? Seamos con lápiz en la amiga y convertimos un concepto para convertirnos en algo de verdad en el siguiente tema. Allá vamos. Me quedo sin idea. Ya hablamos del Comic Zone, ya hablamos del desarrollo del juego. Ahora nos toca hablar de qué nos dejó. ¿Sí? ¿Qué nos dejó el Comic Zone de legado? Uno que es muy, muy como conocido es el caso del. El juego se llama Unbound Saga. Sí. Que muchos dicen que es el sucesor espiritual de Comic Zone. Digamos, algunos lo llegaron a llamar Comic Zone 2. Error. Pero, Sí, sí, tiene conceptos del juego, igual, pero no tiene nada que ver con el Comic Zone. No, no tiene nada que ver, pero estéticamente, obviamente, sí, con una mayor resolución, pero estéticamente es muy similar, boludo. El estilo de arte. Más que nada de los dibujitos. Sí. Cuando aparecen las caritas y te hablan. Que aparecen las viñetas, viste, y también y te aparece el diálogo, las cosas de texto. Todo eso es muy similar, pero no es el Comic Zone 2. Así que el que dijo eso, en penitencia. No es. Es más, yo cuando lo jugué de forma completamente legal en la PSP. La aclaración. ¿Legal? Sí, ¿qué es eso? Completamente no sé. Legal, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta que yo lo estaba esperando, pero unas ganas. Y lo jugué y la verdad que me decepcionó, porque encima es duro. O sea, era sí, es duro. Es duro. Era un juego en 3D, o sea, si no me equivoco. Esto se llama 2.5D. Sí, es 2.5D, pero digamos, los modelos de los personajes eran en 3D. Y la verdad que el movimiento no era como muy fluido, que digamos. Y mira, acá lo encontré para comprar en la store de Microsoft y está 55 pesos argentinos. ¡Fua! Sí. Te lo tiran por la cabeza. Es de Play 2, ¿no? No. Sí, Evo 360. Evo 360, Play PSP. 3, no, Evo 360 y PSP, me parece. PSP. Sí. Sí, a mí no me gustó. Yo lo jugué emulado y me pareció duro, raro. Muchas cosas copiadas. Sí, medio feo. Sí. Y en este podías jugar con dos personajes. Tenías al protagonista, se llama Rick Ajax. Sí. Y a la Chichi. ¿La Chichi? La Chichi. Es re de los 90, boludo. Re show macho. Sí. Y otra, una chica que se llama Lori Machete. Machete, boludo, te iba a decir Lori Machete, re violenta la loca. Sí, sí, sí. Muy, muy bizarro. Después, ¿qué más? Este es un juego que, por lo que hablé con ustedes, lo jugué solamente yo. No, yo lo jugué. ¿El Comic Jumper? Ah, no, el Comic Jumper no. Ah, perdón. Pensé que estábamos hablando del... No, el Abon Saga. El Abon Saga. No sé, ¿alguien tiene algo más que decir del Abon Saga? No, vamos a sacarlo. Realmente. Feo. ¡Fuera! La mierda. Acabo de ver que. ¿Qué? No, acabo de ver la anotación abajo de la foto acá del Comic Jumper que pusieron. Parece topo. Qué feo. Fue al fuego con unos tubos. ¿Puedes mostrar la imagen mientras hablo? Si se puede. ¿Cómo se hace? O eso se complica. No, capaz no. No importa. La pongo en el chat, si no. ¿Qué es Comic Jumper? Se llama. El nombre completo se llama Comic Jumper: The Adventures of Captain Smiley. Es un juego que salió para la 360. Es de Twisted Pixel Games. Que trabajaron en muchas cosas para Microsoft en sus primeros años. Como por ejemplo, The MAU. Explosion Man, Loco Cycle, son como juegos chiquitos, era como un estudio muy indie. Es más, todos estos juegos que te digo salieron como para la, ¿cómo se llama?, la Live Arcade de Xbox. O sea que eran juegos bastante chicos, pero este Comic Jumper la verdad es un juego muy muy entretenido. Tiene una estética cómic, pero muchísimo mejor lograda que el Unbound Saga. Y su protagonista es el Captain Smiley. Es literalmente un emoticón de carita feliz. Un smiley horrible. Sí, sí. Es. Si se fijan por imágenes. Se van a dar cuenta. Busco un enlace y lo pego ahí en el chat. ¿Cómo es que se te ocurrió? Dijiste viste este juego y dijiste, quiero jugarlo, boludo. O sea, Yo paso de largo. Bueno, está bien que a vos te gusta lo bizarro, ¿no? Pero. Sí, es que a mí me atraen mucho los juegos raros. O los juegos que no mucha gente sigue. Y la verdad que este juego en particular me gustó mucho. En este tiene una particularidad muy interesante, que este Captain Smiley es el Captain Smiley, que es la carita, y la estrella también habla, tiene una estrella en el pecho, y van viajando a través de distintos cómics que tienen distintos estilos de dibujo, ¿no? Por ejemplo, tenés el estilo de fantasía, que se ve como muy, como colores como más aguados. Bienvenido, Rivero Gastón. ¿Qué hace KM? Está el KM ahí tirando sus comentarios ahí bien, bien buena onda. Después tenés, por ejemplo, el estilo de, no sé, de justo de la Silver Age, que es un tipo cel shading. Tipo estilo manga, que se ve en blanco y negro, y un estilo más moderno que se ve como si fuera un juego, digamos, sin ningún estilo en particular, digamos, es como en 3D directamente. La verdad que es un juego corto, es un juego muy gracioso. Por ejemplo, esto es muy gracioso. O sea, la historia se desarrolla en que vos, el Comic Jumper es un superhéroe que tiene su propio cómic, y tiene después de una entrega en donde se pelea con su némesis, que se llama Brad, el cómic de Captain Smiley es cancelado por bajas ventas. Y para hacer como tener más popularidad, hablan con Twisted Pixel, o sea, los desarrolladores del juego, que van a tratar de hacer como cameos en otros cómics para juntar plata. Y así va saltando como en otros juegos. Este en particular no es un juego tan beat'em up, sino que es un juego de tiros, un juego que usas de plataformas y de tiros. O sea, el Captain Smiley usa dos pistolas. Tienes un par de armas más. Y es un juego muy, muy simple, pero la verdad que es cortito y te saco unas risas. O sea, está bien hecho. Así que yo este juego lo recomiendo, no como el Unbound Saga, que es caca, pero lo recomiendo. Y Javi. Sí. Javi tenía uno que es así, es un juego raro, inconcebible, boludo. Pero me pareció genial. Sí. Es como una especie de hack de varios juegos tipo Street of Rage, Battletoads, pero con, o sea, mezcla los sprites de esos juegos con los sprites de Comic-Zone. Directamente el sprite de Sketch Turner es él, con sus habilidades, con sus poderes, todo. Pero también metieron en un mundo ficticio a enemigos de Battletoads, enemigos de Street of Rage. Me parece que vi otro. Qué bizarrada. Aparte, zombies. Y aparte la forma en la que cruza de digamos, de viñeta es rompiendo las patadas. Yo lo que sé, por lo que conozco, digamos, es que este, que vamos a llamarlo Comic Zone 2, porque en realidad es el 2 Comic Zone. Claro. La Patrishka. Se llama Comic Zone 2 la Patrishka. Sí, porque encima es ruso. El juego es tan. Sí, el video que me mostró Fabi, que no sé cómo carajo lo consiguió. Puse la Patrishka Zone. ¿Qué nos escucha, Seba? ¿Qué nos escucha? Ahí está diciendo. Si no, ¿qué nos escucha? No sé, está diciendo ahí, no se escucha. ¿Qué nos escucha? No sé qué está hablando este muchacho. La Patrishka. ¿Cómo son la Patrishka? Yo lo que sé de esto es que usa el motor que se llama Beats of Rage, que es un motor. Ah, el Beats of Rage, sí. Claro, que hizo un flaco que sirve para meter lo que vos quieras, personajes de donde vos quieras, en un ambiente de beatmap, digamos. Claro. Se utilizó un montón. No sé, el uso principal que se le dio fue para meter personajes de King of Fighters sí, es verdad. En beatmaps. A mí me mata porque hicieron un montón de beatmaps. Y siempre hay zombies en estos beatmaps, en estos hacks. Sí, siempre hay zombies, sí, boludo. No sé qué les pinta, boludo. Pero la verdad es que yo estuve tratando de buscar este juego y no lo encontré. Más, agarré el video que tenías vos, lo traduje al inglés como para ver si podía encontrarlo en YouTube salen uno o dos videos, pero en la búsqueda salen un par de cositas. Sí, sale un video y sale el link. La Patrishka. Pero Mata Raya. Pero no hay nada, boludo. Busco en la página de Beats of Rage, no hay nada, boludo. Así que es un misterio. Si alguien lo puede encontrar, avise y mande el link porque queremos jugar. Hay que buscarlo en las páginas de Torrent rusas. Sí. Totalmente. Se ve divertido, se ve divertido. Sí, se ve muy bueno. Ahí está peleando con la gente de los ratones. Los ratones, ¿cómo se llaman? Los de. Ah, del juego. Battletoads, no me salía la palabra. Battletoads. Pero son ratones. Yo como unos ratones, ¿no? ¿Son ratones o no? Son ratas. Parecen ratas. ¿Qué se estaba acordando? Ah, perdón, Seba, debo tener un poquito de lag. Perdón. Se dice estar? Seba que se estaba cortando. Pero bueno. Maybe. Eso es lo que nos dejó el jueguito este, el Comic Zone, el jueguito que me olvidé que estaba hablando, bro. La Patrishka Zone. La Patrishka Zone. no falta mucho de mencionar, digamos, de Comic Zone. Si les parece, vamos un pequeño corte. Sí. Y vamos con las curiosidades, ¿sí? Me parece. Mandamos dos temitas de corrido, ¿te parece? Dale. Hacemos 2 y 1. Chau, chau. Sí, señor. Qué buen, qué metal poderoso. Duro metal. Duro metal. Duro, el más duro de todos. Durísimo. Y la Adamantium de... El Adamantium de Comic Sons. De Comic Sons, sí. De sí. La Matrosca. El Titanier. Amada Raya. Sí, sí. Bien. Lo siguiente que nos queda son las curiosidades. Curiosities. Bueno, tiene un par de curiosidades interesantes el Comic Sons. Sí, sí. Curiosidades, bueno, curiosidades. Acá de curiosas, un par de curiosas curiosidades. Por ejemplo, bueno, acá lo que anotó Pedro es que, por ejemplo, que el juego fue incluido como juego oculto en la versión japonesa de Sonic Mega Collection y un juego desbloqueable en todas las versiones de Sonic Mega Collection Plus, que se desbloquea guardando un juego de Sonic Heroes o iniciando todos los juegos de Mega Drive por lo menos 50 veces. Como que les gusta, viste, ahí meterlo con Sonic, ahí enchufártelo. Tipo, ¿estás jugando a Sonic? Va, va, Comic Zone. Está perfecto. Y bueno, es así. El juego también se encuentra en la Sega Genesis Collection para Play 2 y PSP. Sí, bueno, que hay una versión muy, muy nefasta que es de Game Boy Advance. Que... No lo jueguen. Mejor editarlo. Qué chabón. Bueno, si ustedes mantienen apretado el botón de abajo así de manera aleatoria, se supone que el protagonista se caga encima. Para que no sabe, se tira un pedito y dice. Tiene que descargar. Tiene que descargar. Y sí, loco, bueno, nunca le pasó que se siente, te sentís mal de la panza y te duele, y bueno, tenés que largarlo y tenés que largarlo. Sí. Entonces, sí. Si el juego lo dejas pausado durante varios segundos, Sketch va a decir ¡Sega! Sí. Así. Así lo va a decir con ese. Y. ¿Qué es y lo que no sabía Mario, o sea, es que si agarras el cartucho y lo das vuelta varias veces, aparece Petro en calzones en el juego. Acaba de aparecer esa curiosidad. Acaba de aparecer esa curiosidad acá en el doc. Alguien me lo acaba de modificar. Es nueva esa. Para que no sabía, Petro en calzones. Para todos los que están deseando más Petro, más sí. De ese cuerpo sabroso, Álvaro, ya saben. De Game of te estaba pidiendo. Dani se bajan una copia del Comic Zone. Y lo dan vuelta. Lo dan vuelta. Lo dan vuelta varias veces. Para Chacho y el Jesus, ahí tienen uno, un tipazo. Sí. Un tipazo. Hijo de puta. Bueno. La versión yankee del Comic Zone venía con un disco, con un CD, un compact disc sí. De música con canciones de grupos muy similares a Nirvana y Soundgarden. La lista de canciones que incluía el CD eran las siguientes: Dancing, Going Down to Die, Lord of Brooklyn, Saturday Night Fever, MC 900, Feet Jesus, Buried at Sea, Jesus and Mary Chain, I Hate Rock and Roll, Love and Rockets, Words of a Fool, Lords of Acid, Do What You Want to Do, Thieves Inc., Chelsea. Bueno, hay un montón de temas. Try de Julian Cope, God Lives Underwater, No More Love, Ruth Uninvited, Ruth para los amigos, Laika 44 Roberts, un montón de temas que la mitad no los conozco. Lindsay, Got It Going On. Son todos temas así, sí, medio copycats solo, de Nirvana. Sí. Yo solo conozco el tema. De ahí, de esa lista, conozco la canción de Danzig y la canción de. ¿Eh? Yo la de Danzig, nada más. Y la de Julian Coop también, que bueno, Julian Coop dentro de todo es conocido, pero. Sí, después, Julian Coop sí, pero después. Jesus and Mary Chain. I hate rock and roll. Ah, sí, bueno. Sí. No lo escuché en mi vida, boludo. Bueno, pero me suena. Lord of Acid sí me suena, pero no sé si escuché mucho de esa banda. ¿Qué sé yo? Igual es raro que haya estas bandas. ¿Por qué te va a venir un disco con estas bandas? No entiendo. No sé. Porque debe ser. Porque es lo que decíamos nosotros, que el juego toma mucho del trash. Sí, de grande. Pero está bien, pero acá. Muchas cosas de acá son hard rock. A ver, sí. el tema ese de Danzig, no, para mí no es grunge. Puede tener algunos pasajes, pero no es, yo no lo considero grunge, justamente ese tema. Puede ser grunge. No sé. No sé, puede ser que esté en una mitad. Capaz del CD querían poner cosas de grunge y de hard rock y bueno, quedó, ¿entendés? Es como, listo. Sí, tenemos sí. Eso. Es noventas en su máxima expresión. Sí, eso sí, eso totalmente. Eso totalmente. Es así, lo cual, bueno, lo decís así, ahora y suena, oh, sí, lógico, porque es un juego de los 90. No, es rara la descripción que hacen, de donde sacamos la información, que es una fuente absolutamente confiable, gente, que se preocupen. que diga que son grupos muy similares a Nirvana y Soul. La información de acá está sacada de Sega Museum. Una descripción que se hizo del juego. O sea, 100% no es, de confianza. Pero digo, qué raro que digan grupos similares a Nirvana y a Soundgarden. ¿Qué sé yo? No saben lo que. Nunca no escucharon tiene... Nirvana, boludo. Nada que ver. Pero bueno. Sí. Bueno. Y... ¿Qué? No, y bueno, y las versiones europeas. Ah, sí, bueno, las versiones europeas de Mega Drive y de PC. Incluían el Sega Tunes Comic Zone. Se trata de un disco que contenía la banda sonora del juego, versionada por una banda de rock llamada Roadkill, que si se acuerdan es el mismo nombre que la rata en el juego. Sí. Más tarde se lanzó esta banda sonora en América bajo el sello Sega Tunes. Las canciones que incluía en este disco había clásicos, grandes clásicos como Hopo en Calzoncillo. Que me acaban de avisar acá también por la cucaracha. Un calzoncillo es uno de los temas que venía en el disco. Yo estoy leyendo, tratando de leer el coso y me lo están modificando en tiempo real. Está buenísimo esto de trolear en el Google Doc. Esto me lo enseñó Petro. Una vuelta yo estaba armando, estaba en la fábrica comiendo en la hora del almuerzo y estaba armando un documento y Petro de golpe se pone a escribir abajo mío y digo, no, ¿qué pasa acá, boludo? ¿Cómo? Ahí descubrí que se podía administrar en tiempo real. Yo no sabía. Se podía modificar en tiempo real. Sí. Perdón, no viene con el tema. Lamento informar, no viene con el tema de Hopo Calzoncillos. No. Viene con temas que, bueno, es la banda sonora del juego versionada por esta banda, por Roadkill. Y viene con temas clásicos como Feed My Disease. Es una canción que suena en el episodio 1, página 2.1, para el que no se acuerda. Seen It For Days, que podemos escuchar esta canción en el episodio 1, página 1.2. Woe Is The World, que es la canción del jefe final. Y Last To Follow, que esta canción corresponde al episodio 2, página 1-3. Originalmente se creó un video conceptual animado por Peter Morawiec titulado Joe Pencil Trap in the Comic Zone. Bueno, esto ya lo dijimos antes. El video que estuvimos pasando hoy. Es el video en el que está basado todo el concepto de... ¿Puedo hacer una preguntita sobre eso? Sí. ¿Hay una versión jugable? No, yo no investigo mucho sobre Joe Pencil. ¿Hay algo jugable de Joe Pencil? No. Yo lo quise buscar y no existe. Hubiera estado bueno, o sea, como era la amiga en su momento. Vos, ¿qué pasó? La prudencia que escribe, me río, boludo. ¿Pero por qué? Ahora lo leo yo para confirmarlo. Pero antes de eso, me parece raro que no esté ese concepto. Porque, yo qué sé, en la amiga. Sí. Se solía usar mucho el tema de los demos, de la demosita. Sí, totalmente. Hola. Y me parece raro que no esté habilitado en ningún lado eso, pero bueno. Puede ser que esté en algún lado y no lo estemos encontrando. Otro de los facts que están acá que dice: el verdadero nombre de Petro es Oswald. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es cierto. Esto es cierto, la verdad que sí. En mi DNI, no sé dónde está. Solo indocumentado, no sé dónde está. Oswald Petrolo, dice el DNI. Indocumentado, decía algo. Sí. Y como última curiosidad, aguanta Robocop. Este seguro. ¿Y quién va a ser, boludo? Dead or alive, you're coming with me. Thank you for your cooperation. Thank you for your cooperation. Es el número 2 de la OCP. Es Dick Jones. Dick Jones. Qué buena película, boludo. Ay, Robocop es lo más. Nadie puede contra Robocop. Todos los que creen que Terminator le gana a Robocop son todos pecho frío. Sí, exacto. Sí. No importa, no voy a decir nada. Conversación para otro momento. Debatible. Bueno, en este momento están cotizando muy alto los petrodólares, dice Seba. Los petrodólares. Yo no compro Bitcoin, no compro Ethereum, compro petrodólares. Bytros sería. Bytros. NPTs, non petro, petro fungible. Javi cancelado. Non petro tokens. Ojo, mira, ojo, que no, que no, no NPT. Que no te escuche mi ley, que no te escuche mi ley. Mi peluca. ¿Qué me va a hacer, eh? ¿Es su ley? ¿Mi ley o su ley? ¿Mi ley? ¿Eh? Mi ley bueno. juega Comic Zone, boludo, ¿qué te pasa? Sí. Sí. Es la ley. Bueno. Vamos a pasar. ¿Por qué Javi cancelado? Dicen sí, ahí, por lo de Robocop, porque todos, no. todos quieren a Terminator, nadie quiere a Robocop, pero Robocop se la reba. ¿Por qué no se puede amar a ambos, boludo? Terminator. No sé. No sean malos. Yo personalmente soy Team Terminator, pero. ¿Qué estás diciendo? Amo a Robocop con todo Robocop, mi ser. Robocop es todo lo bueno que hay en la cibernética, papá. ¿Qué te pasa? En cambio Terminator es como... No te digo que no. Soy pero... malo. Ay, no, después soy bueno. Ay, después me reprograma una chica con pechos grandes y soy malo otra vez. No, boludo, a mí no me cabe eso. En la 3 pasa eso. Ay, pero soy bueno, pero después soy malo. Eso nunca pasó. No sé. Robocop sí, la 3 nunca pasó. Robocop tampoco. Sí, qué feo, bueno. Y después de la 3 tampoco. Hagamos de cuenta Hagamos de cuenta que terminó la 2, Robocop. Aquí no ha pasado. Sí. Bueno, lo mismo con Terminator. Algo en común. Sí, ojo. A mí algo que me gusta mucho de Robocop 3 es el final cuando le dicen, oiga, ¿cómo se llama usted? Le dice el este japonés que viene de las empresas, el Mr. Toyota. Le dice, ¿cómo se llama usted? Y él mira así a sus amigos y le dice, usted puede llamarme Robocop. A mí me respetás, le dijo. Team Robocop, guacho. Guacho. No, bueno. Sí. Vamos entonces al corte final. Sí, el último temita. Oh. Sí, entonces vamos a despedir a Dick Jones. Dick Jones. Necesitamos el... ¿Cómo se llama el trigger de Dick Jones? Okay. Dick, estás despedido. ¿Cómo que? Pero tiene que hacer el pasaje, muchacho. Esto no se puede pasar así nomás. Ese fue el pasaje. Vamos a despedir a Dick Jones. Pobre Dick Jones. Estás sujeto. Despedido. Desde la OPC, es presidente interino. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. ¡Es Dick Jones! Come on. Estábamos diciendo por atrás de micrófonos que ya lo dijimos ya en el chat, en el vivo, pero bueno, el musicólogo Friki lo vamos a tener que invitar al programa. Nos pondremos en contacto con usted brevemente. Administración se estará contactando. Sí, sí, totalmente. La administración te invita y aparte te paga en petrolos. Así se llama la moneda. Petrolos. Petrokens. Se van a pagar en Petrokens. Petrokens. Petrolos. Petrokens. Sí, sí. Bien. Sí. Ya hablamos. Ya está. Es el último apartado de Comic Zone de la noche. Oh. Y obviamente. Oh. Nosotros somos un podcast de música de videojuegos, así que vamos a terminarlo hablando de la música. El compuesto. El compuesto está hecho por Howard Drossin, que es un compositor estadounidense para películas y videojuegos. Tiene un montón de laburo este muchacho, la verdad que me sorprende. Y muy, muy variado, realmente sí. Muy versátil. Sí, por ejemplo, si vamos a la parte de... Me da mucha gracia que dice en la parte de film y TV, dice Backstreet Boys. ¿Viste? Everybody. Sí, rarísimo. Debe ser un documental o algo así. A mí también me llamó la atención. Me ha puesto lo que sea. De TV y películas tiene Blade Trinity. No hay muchas conocidas. Bunraku, ¿esa la vieron? ¿Buraco? No, Bunraku. No, estoy troleando. No sé. Es una película. Igual está de orquestador. Ahí. Sí. O sea que el sí, tipo era orquestador. Tiene muchas participaciones, arreglos, un montón. Después, bueno, las cosas que él hizo por su cuenta están buenísimas, pero tiene un montón de participaciones en un montón de lugares. Sí, se ve que el chabón reproductivo, loco. Le pintaba más por ese lado de la orquesta. Lo que más veo es orquestador. Sí, sí. Y muchas cosas que por lo que veo son muy... Claro, por eso no son muy conocidas, pues. Estoy viendo que son muchas cosas como... Secundario. Sin independiente, ¿no? Sí, como independiente. No. Por ejemplo, esta Bunraku es una película bastante independiente. Claro, un montón de... Es bastante conocida, pero es independiente de por sí. The Man with the Iron Fist. El hombre de los puños de hierro. Horrible. Sí. Oh, a mí me gustó. Caca. A mí me gusta, boludo. Robocop le gana. Después tenés American Crime Story, que bueno, eso es una serie bastante conocida. Sí, sí. Harriet, que no sé qué es. De la parte de videojuegos, tenemos. Muy variadito en juego, boludo. En todos los estilos tenés funk. ¿Puedo mencionar los juegos que él sí compuso? A ver si algunos conocen alguno. Sí. O sea, como dije hoy, tiene un montón de participaciones, pero hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 juegos que él los compuso 100%. Este no lo conozco, tuve que buscar un gameplay que es el Wolf True Life Adventure. No, de 19... no, no lo conocen. Yo tampoco lo conozco. No, tuve que buscar. Bueno, después de 1995, obviamente, el Comic Zone. El de Us, que yo este juego lo alquilé. Era re loco que el chabón que tenía el videoclub en el barrio tuviera este juego. Dale, boludo. Súper desconocido, Luz. Muy under, boludo. Sí, muy under. Y el loco lo tenía acá también del 95. Bueno, el 96, el Die Hard Arcade, que ya charlamos de eso. Este tampoco lo conozco y no lo googleé. Les pido perdón. Manx TT Superbike. Ese sí que no lo conozco. Vos sí lo jugaste. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Viste en los arcades que estaba la moto? ¿Ese es? No te puedo creer, mira vos. Lo rejugué. Sí. Y bueno, después Afro Samurai, que me vi un gameplay porque no lo conocía, pero lo conocía de vista, no lo jugué nunca. Este es más nuevo, sí. Esto es 2010. Estas son 2010. Últimas. Y 2010 también es el Splatterhouse, que me imagino que hace referencia al de PlayStation 3. El nuevo, el último, el 3, claro. Ese juego, ¿jugaron Splatterhouse? Es el 2010. Es la remake, me parece. Lo odio, no me gusta. No, Pedro, está bárbaro ese juego. Me gusta la mecánica esa de que te vas lastimando, viste que te vas perdiendo sangre, se te ven las costillas, se te ven a medida que te van lastimando. Quedás herido, digamos. Me gusta mucho ese detalle. Bueno, estas son las composiciones 100% de él. Después, bueno, si quieren leer ustedes. Tiene un par que son, parece que los que son orquestador, yo no los contaría. O edición de music editing, está copiando, cortando y pegando y moviendo pedazos. No cuenta. Pero lo que me llama la atención es que acá está como co-compositor en todo lo que es Baldur's Gate 2. Claro. Que es un soundtrackazo y es bien fantasía orquestal. Y aparte, bueno. Nada, la versatilidad del tipo, porque bueno, el Special Thanks del Sonic and Knuckles con un montón de otros compositores, ¿no? Sonic and Knuckles, que esto ya obviamente es subjetivo, para mí es el mejor soundtrack de todos los Sonic clásicos. Es el Sonic and Knuckles, es el que tiene el soundtrack más violento. Sí, es lindo. Pocos juegos me hacen feliz como ese juego, boludo. Como el Sonic and Knuckles. No el 3, el Knuckles. El palo del Drunken, ¿qué le pasa? ¿Qué palo, amigo? ¿Qué está diciendo? Está bardeando ahí el musicólogo. ¿Qué está diciendo? Va a ser revocado de la lista invitada. Nada, mentira, boludo. Cancelado, tres amigos. No, después. ¿Qué más? A ver, algo más conocido. Algo que es tipo muy, muy por arriba, pero que no sabía. El Sonic and the Black Knight está. Lo compone él, o sea, está él como compositor, uno de los compositores, y tiene a Jun Senu, que es el de... El de Crash 40, ¿no? El de Crash 40, y estaba Tommy Tallarico y Richard Shakes, buenísimo, o sea... Genio Tommy Tallarico. Sí, y Richard Shakes también, ¿no? Ah, el palo de Drunken, sí, ahí te entendí. Pensé que decías palo en el sentido de que le tiré un palo a alguien, como que estaba bardeando, ¿no? No. No, ahí dice Matías, sí, sí. Tal cual, mi salsa. My salsa. My salsa. Yes. My salsa. Qué buena salsa. Bueno, ya mencionamos bastante. Bastante, sí. Sí, por lo menos lo cual más se lo reconoce. Podemos pasar los bonus tracks. Las recomendaciones de cada uno. Sí, señor. ¿Qué recomienda, señor Petro? No me gusta nada la troleada que me pegaron ahí. A mí no me gustó nada. Ese fuiste vos, Fran. Te estás riendo, te estás riendo. Sí. No sé qué están hablando, muchachos. estamos peleándonos en el punto 2 como dos nenes escribiéndonos cosas. No me dijeron nada a mí. Bueno, recomendaciones, yo tengo dos recommendations, no sé qué me están anotando, yo voy a ignorar lo que me estén anotando en el documento. Tengo dos, una es son dos personas que están en YouTube. Una se llama Michael Freyer Jr., este es un flaco que nunca tuve la oportunidad de recomendar porque mi experiencia con el OS es bastante limitada, pero y no tuve tiempo, mucho tiempo para hacer streamings. Hago streamings, pero no sale muy bien o nadie los ve. Pero para BitDancer lo quise ayudarlo a Javi a, sí, a ponerle un poquito más de onda. Me manejo con el OBS, pero la verdad que me pasaste unos consejitos recopados con el tema de la... Igual salió todo mal hoy, pero yo con la cámara no me manejo bien. Y sos un gran maestro, explicás muy bien. Es un buen profe, el profesor, sí. Petrolo. En serio, explicás re bien. Hoy lo que pude. Es un tipo que tiene mucha paciencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un tipo, es el hombre con más paciencia del mundo. No solo eso, yo me apuraba a decirle, no, pero mirá que yo lo... Y él me decía, no, bueno, está bien. Como diciendo, ah, tranqui, yo te voy a decir otra cosa. Es recopado Petro en ese sentido. Sí, yo pongo mano dura. Nada que ver. Este muchacho de Michael Fryer tiene muchos consejos y tips varios de cómo utilizar el OBS. Tanto plugins interesantes para usar, efectos, efectos que tiene el OBS que ni usás. O sea, por ejemplo, bueno, ahora no lo estamos usando porque no se nos ocurrió hasta hace un ratito poner el chat en la pantalla, ¿no? Pero el chabón te explica que podés, tipo, hay un efecto del OBS que podés transparentar el chat y para que se merge con el... con lo que tengas de fondo. Con lo que tengas de fondo. Le puedes poner efectos lindos. La verdad que el chabón, todo el canal del tipo son consejos de cómo utilizar el OBS. Y está bueno experimentar. Te enseño un montón de cosas. Muchas de las cosas las apliqué, bueno, para los streaming que tengo yo y para acá también. Así que se los recomiendo. Y otro es un flaco, un español, que se llama Tuber Viejuner. Está buenísimo ese canal. Ese chabón me encanta, boludo. Sí, sí, yo lo veo, lo sigo. Está guapo. No lo ubico. Tuber Viejuner. Es un flaco que, ponele, debe tener, no sé, 40 años, ponele. 40, 40. Sí, 40. Y es un capo, boludo. Es un enfermo de las cosas retro. Y... te tira videos de consolas muy viejas, de... por ejemplo, agarra y te dice, bueno, mira, tenemos un... ¿viste el Android TV? Te dice, bueno, tenemos el Android TV, un Android TV que vos no estés usando, bueno, vamos a transformarlo en una consola de videojuegos, ponele. Sí. Y el chabón te dice, bueno, instálate esto, y esto, te muestra unos tutoriales, te enseña un poco y te la convierte. Por ejemplo, te dice, no sé, hace poco hizo un video de la historia del Apple II, de la compu. En otro momento hace, no sé, unboxing y prueba consolas chinas, pero esas que están bien hechas, digamos. Como, ¿viste las computadoras? ¿Viste que está el Steam Deck? Sí. ¿Viste el Steam Deck? Hay... muchos, hay existió antes, no sé, el GPD Win u otras consolas que son básicamente consolitas portátiles que tienen Windows metido. Sí. El chabón te prueba un montón de esas. Uno que me encantó, que estoy a casi nada de comprarlo. El chabón hizo una review al... hay una Atari 500 Mini. Viste, el Atari 500 es la compu, la computadora, el Atari. Sacaron una versión mini y me encantó. Lo vi el video del chabón este y me fascinó todo. El frontend, lo que ofrece el Atari 500, y me pareció una locura. Así que nada, lo recomiendo mucho. Lo repito, Tuber Viejuner es un grosso de la vida. Y acá, bueno, dice Robocop Forever, papá. O sea, está fuera de sí, gente. No sé qué les está pasando. Estos pibes, boludo. Estos niños que rompen la bola con Robocop. Yo, por mi cuenta, lo único que les vengo a... que seguramente muchos ya la vieron, pero lo que les vengo a recomendar es que vean la nueva de... si no la vieron, sí, en el cine. Está impresionante, ahora, boludo. Está en HBO y está para bajar trucha. Yo no se los dije. Sí. Guiño, guiño. Está la nueva de Batman. Si te gustan los cómics de Batman, vas a amar la película. Es y impresionante, sí, boludo. Por más polémica que sea mi opinión, yo siempre lo voy a decir. El Batman de Christopher Nolan es una poronga. Así que, dicho eso, no sé si es una poronga. Christopher Nolan no agarró un puto cómic de Batman en su vida. Si te gustan los cómics de Batman, te va a encantar The Batman de Matt Reeves con Robert Pattinson haciendo el Bruce Wayne. Miren la apuesta. Y al que me dice, ay, es re aburrido, es todo el tiempo de detectives. Y es como, sí, hermano, Batman es un detective. No solo, es el mejor detective del mundo. Entonces, lo lógico es que te hagan una película de detectives. Hacía falta, era necesario. Gracias, Matt Reeves, te amo. A mí me pasó, Fran, con la peli que me cansé un poquito de las entradas en escena. Era como, dale, ya vimos 3 veces, no necesito verlas 10 veces esa entrada en escena. Como que abusó un poco de la entrada en escena, que era siempre la misma. Me pareció criticable eso. Es un poquito larga, es un poquito larga de más, pero para mí es la mejor película de Batman que hay. De película live action. Con sí. Keaton ahí cabeza a cabeza con Batman Returns, para mí. Yo dije Keaton, creo que en un post que hablamos una vuelta, yo dije Keaton, pero pone una cuestión nostálgica también, a mí me agrada mucho. Y bueno, eso es que es difícil desasociar la nostalgia que uno tiene por algo para decir, ser realmente objetivo y decir, esta película es mejor que esta película. Sí. Es difícil, pero realmente el Batman de Keaton es un Batman. Y bueno, eso muy acertado, es que... no tanto en la personalidad, no tanto en el personaje de Bruce Wayne, sino en la estética general, la vibra que tiene todo. La ciudad gótica de Keaton es... La ciudad gótica de la nueva película es impresionante. Sí, la ambientación que crearon es buenísima. Sí, bien de todo está para el orto, podrido, sucio, corrupto, roto. Otro prejuicio que tengo con esta peli es que no puedo dejar de ver a él como un vampiro emo. Se me pegó esa imagen, es un prejuicio que tengo. Y lamentablemente le es algo que lo va a perseguir al chabón durante toda la carrera, boludo. Pero bueno, eso es inevitable. Sí, boludo. Pero bueno, el chabón siempre se quiere. Es buen actor el chabón, es buen actor. Ah, sí, buenísimo. Sí, ¿vieron la película del Faro con el otro actor? Sí. Boludo, dale. Es impresionante el papel de él. Sí. Es buen actor. No, muy bueno. Bueno, de así de superhéroes que me sorprendió también últimamente. Perdón, que ya me acabo de acordar la meta y ahora ahí te dejo, Javi. No, tranquilo. Estoy viendo que yo no suelo ver cuando recién salen todas estas nuevas, ¿viste? De superhéroes, porque es como, y menos de Marvel, porque Marvel es como, no es que no me gusta Marvel, antes que me digan, no, sos anti Marvel. Me gusta Marvel, pero en el cine tienen que admitir que. Yo me cansé, boludo. Son bastante copy-paste. Me cansé, me aburrió. Es que son bastante genéricas, ya a ver, lógicamente, vos creaste una fórmula que funciona, vas a exprimir la gallina de los huevos de oro. Es que no entiendo la gente, boludo. Y a la gente le gusta, son películas pochocleras, está bien, pero bueno, a mí yo busco algo más. Cuando voy a ver una película de superhéroes, busco algo más. Y eso es algo que encontré, que no me esperaba, que realmente me sorprendió, en la nueva que está streameando en Disney Plus, en Moon Knight, el Caballero de la Luna. Sí. Dicen que está muy buena la de Moonlight. Me sorprendió, es diferente. Yo nunca leí nada de Moonlight, no tengo idea. Lo ubico de imagen, pero nunca había leído nada. Y realmente me sorprendió el personaje. Es realmente un superhéroe, no diferente, muy, muy diferente. Es un superhéroe muy diferente. Lo recomiendo, si no la vieron, hay creo que 4 capítulos para ver. Seba pide el link de no sé qué, si se lo pasan por el... Mira, acá tengo otra anotación que dice, Sebas de Bru se la come. No. Lo anotó alguien acá, yo no fui. Ay, Dios. ¿Qué? Bueno, yo fui a ver la última de no, la última es Moonlight, ¿no? Porque yo vi la anteúltima, la del hombre lobo, iba a decir, la del vampiro este, ¿cómo se llama? Morbius, esa dicen que es malísima. Ay, boludo, como que, no sé. Pero bueno, a ver, voy a decir otra opinión poco popular. Jared Leto, chico. Sí. Jared Leto no es buen actor. Digan lo que quieran. Tiene un par de papeles que digo, epa, pero la verdad que hoy en día... Muy, muy flashero. El guasón de Leto es lo peor que le pasó al pobre personaje, boludo. Lo peor que le pasó al personaje. Sí, me están diciendo, pobre Leto, me dice Matías. Nah, boludo. Y al que también, que me dicen que, ay, Jared Leto. Son esos actores que no me fumo. Jared Leto, Johnny Depp, todos estos que son, ay, soy artista. A mí porque no, loco, laburá la concha de tu madre. No sos, ay, porque soy más artista. Yo es una opinión personal esto, ¿no? Obviamente, pero nada, sos un pelotudo. Y la banda de Jared Leto, 30 Seconds to Mars, es una bosta, boludo. Y lo he dicho, y es mi opinión personal, pero lo he dicho, listo, ya está. Continuamos. Perdón, chicos, aprovecho y hago el descargo. Te desahogaste. Que venga a buscarme a mi casa, Jared Leto. Si tiene uno de los 9 que están en chat es Jared Leto. Exactamente, se la recree. Es de esos actores que se creen, viste, que son con complejo de estrellita, boludo, divas. ay, y actores de método, ay, yo no salgo del personaje, le voy a mandar una rata a Margot Robbie en una carta porque soy el guasón. Sos un pelotudo, boludo. Sos un pelotudo. No sabés meter, entrar y salir de personaje, sos mal actor. Déjense joder. Lestat, que la fuerza te acompañe. Lestat, Lestat tiene el canal El Control Azul, vayan a verlo, es un genio. Sí, un abrazo, Lestat. Bien. Sí. Después de esta descarga. Sí, se sacó de todo. Continuar, ahora sí. Toda la caca se sacó. Sí, toda la caca encima. Me hace enojar. Yo esto me hace enojar. Decías entonces, Javi, ¿qué tal sí, la pero película? Te quería. No, a mí. No, un 6. Ni siquiera aprobada, un 6. O si se aprueba con 7, ¿no? Un 6. Como el secundario. No. Mucho color, mucho drama, muchas situaciones que la película te hace... No quiero spoilear, por eso hablo así. Que dice, oh, mirá lo que pasó. No, flaco, esto no me sorprende. Lo vi en 8000 películas más. O sea, si realmente crees que con esta escena me vas a sorprender, estás equivocadísimo. Porque estás, estás usando la fórmula de la fórmula de la fórmula. Te iba a preguntar, Fran, ¿vos terminaste de ver Gotham al final, ya que hablamos de DC en un momento? Ver Gotham, joder. ¿Eh? ¿No? Mira, yo Gotham la había empezado, la había visto 2-3 temporadas, no me acuerdo ya cuántas, y llegó un punto en que me aburrió y decidí saltar al final. Y el final me pareció bastante pedorro. Sí, no la vi. El Batman en particular me pareció bastante malo. Batman. A mí no me gustó tampoco. Yo no terminé de ver. ¿Qué hice, Mati? Vergüenza. Yo no terminé de verlo, pero me aburrí. Primero me aburrí. Y después me parece una concatenación de cosas ridículas que no sé, ya no me gustaban. Cuando aparece Ra's al Ghul, era que aparece en un momento. No sé, cosas que no quiero spoilear, pero no me gustaron. Pero bueno, pensé que vos la habías... Bueno, y sí, la seguís. Les pinta cambiar cosas que no hace falta cambiar, que sí, yo no entiendo, boludo. No entiendo por qué. Sí. Más un personaje místico como Ra's al Ghul, pero bueno. Ese guasón también. Sacaste un guasón de la galera que no hacía falta, boludo. Ojo, el actor, el pibe, yo cuando lo estaba hablando. Muy bueno. Yo le dije, este pibe tiene que tener su película porque la verdad es César Pocho. Hay que saber distinguir cuando el actor hace un buen trabajo o le encajan un guión de mierda. Porque hay actores muy buenos con guiones de mierda. Che, Fran, no le saqué la ficha al pingüino hasta que no me dijo mi cuñado quién era en la película de Batman. Ah, sí, Colin Farrell, boludo. Buen papel, boludo. Con 20 kilos de maquillaje arriba, pero es Colin Farrell. Qué actorazo, me encanta. Muy bien caracterizado, espectacular. El guasón, espectacular. El pingüino. Mi recomendación cortita, a ver, a la gente, yo sé que Seba, me parece que Seba escucha podcast, bueno, Lestat, ustedes yo creo que escuchan podcast o vos, Petro. Hay un podcast de Marvel que hace rato está, pero estaba en inglés y ahora Marvel, Latinoamérica. Lo tradujo, lo hizo absolutamente el audio en castellano, en español, no, español neutro. Logan, The Long Night, bueno, ahora se llama Logan, La Larga Noche, es el podcast. Son 7 o 9 episodios, no recuerdo bien, pero está re... Es, a ver... Que es tipo audiolibro. Sí, eso, es un audiolibro, es un podcast audiolibro. Vamos, quiero aclarar algo. No vayan a esperar que Logan ande con sus cuchillas cortando cabezas. No pasa, y ya se los digo, para que no se encasquen algo, Javier me recomendó cualquier cosa, no pasa nada hasta el anteúltimo capítulo, prácticamente no hay acción, pero el drama, claro, la tensión, pasa más por el drama. Boludo, vos estás en, yo ya no laburo más en la fábrica, pero yo estaba en la fábrica, me ponía los dos auriculares y cuando vos estás haciendo algo automático, yo con ese podcast no sé, no me agarré una mano con una máquina de casualidad, te compenetrás de una manera, las actuaciones, yo, viste cuando alguien te gusta cómo actúa, cómo actúa con su voz, bueno, yo los googleé a los personajes. Me pareció una locura. El laburo de actuación del actor de voz... Es impresionante, chabón. Es otra onda, porque tenés muchas menos herramientas, tenés que realmente exagerar la voz. Perdón, boludo, que te lo corté ahí. Quiero que opinen, porque... Te voy a mostrar después. Estoy laburando, boludo, con los Yankees, que es toda la experiencia, es toda una experiencia de audio. Son todo tipo también, audiolibros, todo actuado, todo así... Es todo como un cuento. Y sí, los actores de voz están espectaculares, boludo. Te juro que lo estoy laburando y, sí, sí, y lo sí, escucho, sí, escucho una línea y la vuelvo a poner y la vuelvo a poner. Y es como, locura, boludo. Qué bueno que está, tipo, tengo que escribir y estoy como, escuchándolo. Bueno, ahora estoy escuchando por tercera vez otro podcast que es un audiolibro de Alien que se llama Desde las Sombras. Chabón, la calidad actoril de esas personas. Yo no puedo creer, boludo. Yo no puedo creer. Es impresionante, es que te den ganas de, bueno, más allá de que soy fanático de Alien, que te den ganas de escucharlo varias veces es porque realmente están haciendo bien. Es bueno, realmente. Y en los videojuegos, bueno, cuando eso está en los videojuegos, queda muy bueno, que le da una belleza que un juego con una mala traducción no tiene, no con una mala traducción, con una mala calidad actoril no tiene. No, claro. ¿Cómo se llaman? Actores de doblaje, perdón, no me salía sí, la... Sí, son voice actors. Voice actors. Así que yo recomiendo mucho La Larga Noche o The Long Night de Marvel, que ahora está en todas las plataformas de podcast. Creo que son 7 o 9 capítulos, es impecable. Yo quiero recomendar eso solo, no quiero hacer una bola de recomendaciones para que se queden con eso, con el podcast. Ay, Matías me pone, escucho una línea, tomo una línea. Ahí, loco, ahí hay que tirar toda la noche qué bárbaro, escribiendo, ¿no? Y inventando temas nuevos. Dice que okay, se tuvo que tomar una línea para aguantarnos a nosotros hasta ahora, dice. Nah, chicos, nada, pues nada. Qué feo, Mati. Literalmente la larga noche, boludo. La larga noche. Che, gracias por aguantarnos, Eva, Mati, Lesta, todos los que están ahí. Nah, hoy, claro. Jesús. Mati está oficialmente, Jesus, está oficialmente invitado a uno de los, al próximo programa o al otro, al que vamos a ver qué hacemos. Sí. Y un día, ya que estábamos hablando de mi amigo el Jesús quería. Jesús es un skater, básicamente, y quería hablar de Tony Hawk, así que un día lo vamos a invitar a hablar de Tony Hawk. Ah, ahí está Pedro, mira. Ahí vino, apareció. Qué tierno. Para mí que siempre estuvo, ahí en la oscuridad. Sí, sí, digo, acá el chaqueño este, la única... O sea, a mí me cae re bien el chaqueño, pero la única cagada es que vive en Chaco, boludo. No puede venir a los ¿Vos asados. Vos sabés que a mí, yo lo conocí a Mati en el podcast de Kilroy. En el podcast mutante. Y el primer día que lo conocí, el otro día, Mati, le digo, no, pero vos vivís en otro país. No, pero Javi, ¿cómo? Yo vivo en Chaco. Por eso, en otro país, le dije yo. Y lo conocí el otro día, el chabón re maleducado, ¿no? Un invitado de mierda. Pobre Mati, un genio, Mati, lo requiero. Y el podcast que tiene está buenísimo. Estoy desde el principio. Dice, estoy desde el principio, pero como no me banco a Petro. Dice de la inscripción. Estaba en el inscription. ¿Qué es el inscription? El inscription. Es del chabón del Pony Island. Es un jueguito que te quiebra el cerebro. Un juego medio de cartas que después se convierte en otra cosa. Muy bien. No lo conozco. Bueno, nada, yo no tengo más recomendaciones. Así que gracias por darme este espacio. Gracias por el espacio, Dios. Gracias por trolearme ahí en el doc también, ¿sabes? Porque no voy a leer, pero bueno, lo voy a leer. Dice, ahí tenés una más, una recomendación dice, más. Dice, acá me trolearon otra vez y me dice, Terminator siempre le gana a Robocop y me van a hacer enojar, voy a borrar toda la mierda. No te vayas. A ver, quiero ver una votación rápida acá, tienen dos segundos. ¿Para votar? Terminator o Robocop, a ver los que están en el chat. Quiero ver, ¿quién gana, Terminator o Robocop? Te voy a cagar. A ver, vamos, Seba, dale, tira ahí. ¿Terminator ahí, o Robocop? Bien. Vos no podés votar, amigo. No, yo no soy ese, es un clon mío. Yo también voy a votar entonces, boludo. Termidor. Bien, ya tenemos dos Terminator. No, bueno, 2-2, está empatado. Ya, ¿viste? A ver. ¿Quién gana o quién me gusta más? ¿Quién gana? A ver, el desempate. No, Petrolo, ¿qué haces, boludo? Boludo, ¿votamos? Yo voté. A ver, falta Seba, a ver si nadie vaya. ¿Gana Robocop? Nada, anda, váyanse a cagar. Robocop. Depende de qué película, no importa. Ya regaló. Ay, vayan a escuchar el podcast que hicimos con Jopo de. Está buenísimo, ese episodio. Petro, para que sepas, estaba a punto de decir, vayan a escuchar el podcast que hice con Petro de Robocop, boludo. Decía que me frené y pensé lo y que pensó. Iba a decir. Es que, boludo, tengo un problema. Le digo a Petro, le digo Jopo, y al otro le digo Petro. Es que somos muy parecidos, boludo, el pelo y todo. Ah, iguales, boludo. Me quedé retildado ahí, no sé qué pasó. Se me cortó la cara. Es más, soy más parecido a Hopo yo que vos. Sí, no, sí. Reto. Ay, Dios mío. Bueno, ya estamos por terminar el programa. Finalizando. Sí. Les agradezco mucho a todos por estar, por acompañarnos. Siete. Wow. Para los que recién nos ven, pueden escuchar nuestros programas anteriores en beatdancers.tumblr.com. Beatdancers. Ah, está re bueno eso. Hay que hacer el botón sí, sonoro. Sí, por favor. Después te preparo un lindo soundboard. Sí, como sí. Como responde. También pueden visitarnos en nuestra fanpage facebook.com/beatdancers, que es donde seguramente están escuchando el vivo. Después pueden mandarnos un mail a nuestra casilla beatdancerspodcast@gmail.com y en nuestro instagram.com/beatdancers. Y bueno, también si quieren unirse a la comunidad pueden meterse a la bailanta de beatdancers. Papá. Se pone ahí, La bailanta que más se pone del mundo. Ahora está medio muerta. Cerró por vacaciones, pero. Y el COVID, pero es por el COVID, viste, el baile y todo eso no se puede. Sí. Hay que activar, hay que reactivar la bailanta. La bailantex. Sí, hay que activarla y yo me voy a poner las pilas para eso. Bien. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Dejamos un temita de cierre de Ozzy Remix, que se llama Comics Bubbles. ¿De dónde sacaste ese tema, Petro? A mí me gusta mucho buscar en Ozzy Remix. Sí, que es un canal de YouTube que tiene un montón de remixes hechos por una comunidad enorme de gente. Era una página en una época que me acuerdo, hace 10, 15 años. Sí. Sigue siendo una página. Mm. Es más, ahora tienen su propia... Ay, ¿cómo se dice, boludo? No marca. ¿Cómo se llama cuando vos sacás un sello de disco? Su propio sello, sí. Sí, su propio sello, que justamente lo que hacen es hacer CDs, discos de tributo. De remixes. Claro, tiene su propia distribuidora los chabones. Exactamente. Okay. Y bueno, este es un remix de la canción de Night of the Mutants del Comic Zone. Yo por mi parte me despido, les agradezco a todos por bancarme en este streaming. Salió lindo. Sí, salió lindo, salió más. Wow. Así que nada, chicos. Y va a haber más, porque la gente me gustó esto de hacerlo en vivo, estuvo interesante, estuvo lindo. A mí me gustó mucho. Está lindo ir interactuando con la gente. Sí. Lo lindo que se quedaron 8 hasta el final. Sí, sí. Eso me gusta. Sí, y participaron, eso es lo más importante. Sí, sí, muchas risas hubo hoy. Bueno, por mi parte, la verdad la pasé re lindo. Es como desestresante hacer esto. Amo los podcasts, así que hacer un podcast y más en vivo, no sé, me hace sentir como esos actores que odia Fran. Me hace sentir importante. Me hace sentir como... Te hace sentir como yo, un poquito más como Jared Leto. Y yo me siento en este momento yo me siento un Jared Leto. Y sos parecido, sí, sí. Mira cómo quedé ahí trabado, un Jared Leto, mirá. Quedó ahí todo trabado. Qué barato. Un piquito. El hombre podcast, dice el otro. El hombre podcast, exactamente. Ah, bueno, eso, se viene. Estoy ahí preparando los de historias de un juego. Pero, si no sé si me permiten ustedes hacer el chivo. Por favor. Yo, viste, no voy a hacer nada sin su consentimiento. Preparando el nuevo podcast, el de historia de un jugador de Gears of War. Gears of War. Los engranajes de guerra. Sí, y bueno, y los viernes estoy con la Liga Retro. Así que los viernes, si están aburridos, muy aburridos a las 12 de la noche, somos unos irreverentes maleducados que salimos en vivo en Facebook. Perfecto. Como tiene que ser. Sí. No sabemos con qué podcast va a salir este año, Javi, dice Mati. Che, ¿yo puedo estar el día que venga Mati o yo me tengo que ir para que esté Mati? No, tenemos que estar todos. Somos cuatro. Bueno. Que venga a tirar data también, a compartir. Sí, va a estar buenísimo. Vamos a armar un podcast de jueguitos con algo en mente. De jueguito. Después coordinamos. Bueno, muchachos. Pero tenés que venir al asado. Por mi parte. ¿Quién, yo o Mati? Todos, pero Mati es el más obligado a venir al asado. Te tomás el bondi ahí en Chaco y. Y te tomás el 71, que es Chaco o Pacheco. 71, Chaco. Chaco Tigre, dice. Chaco Terminal Tigre, dice. Y te venís con acá, boludo. El 60 que va así también te va por todos lados. Así. El 60 seguro llega, boludo. El 60 que va a Misiones, boludo. Formosa. No te quedes dormido que te despertás en Oberá, boludo. Hablen con mi manager, dice. Bueno, muchachos, por mi parte, nada más. Gracias. Dale. Chicuelo, pásenla lindo. Gracias a todos los que vinieron por posta. Gracias. Se hace muy ameno, muy lindo. Así que estén ahí en el chat tirando boludeces. Se disfruta mucho. Pásenla lindo y buen fin de buen domingo. Sí. Y bueno. Buenas vibras. No, vibren alto. Good, podemos decir good vibrations, Marky Mark. ¿Está bien? Sí. Good vibrations. Marky Mark. Nos vemos. Nos vemos, Mark. Un abrazo. Chau.